Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida en nombre del taller a este acto que hemos titulado ¿Qué viene el lobo? Medio rural, ecologismo y extrema derecha. En primer lugar, pues bueno, agradeceros vuestra presencia, agradecer también a nuestros compañeros de la Anónima su colaboración y su apoyo, que siempre nos dan, y por supuesto a Tramayor por cedernos este espacio imprescindible. Yo no soy muy amigo del tópico del hombre del Renacimiento, entre otras cosas porque excluye a las mujeres del Renacimiento, pero por una vez, sin que sirva de precedente, voy a hacer una excepción, porque presentar a Pedro López no es un asunto fácil y no sabe uno muy bien ni por dónde empezar ni por dónde acabar. Entonces, bueno, en primer lugar diré que Pedro es musicólogo con una atención especial al folclore y al flamenco. Y en relación con este tema, el del flamenco, pues quiero destacar el trabajo que realiza desde el podcast El Café de Silverio, que aporta una perspectiva original sobre el flamenco, pero basada al mismo tiempo en un conocimiento profundo del tema. Y también en el ámbito del flamenco, pues se ha metido a promotor, podemos decirlo así, y con otro colega se ha liado la manta a la cabeza y ha organizado un festival flamenco que con el nombre Fiebre del Cante se celebró hace poco menos de 2 semanas en Espiel, provincia de Córdoba, y del cual todos los asistentes guardamos un recuerdo imborrable. Por aquí veo alguno y alguna, veo esas sonrisillas. También en el ámbito del flamenco, Pedro es autor de un ensayo, llamémoslo así, o un viaje flamenco, como él lo subtitula, que es el libro Ramo de Copla y Camino, que fue publicado en 2019 por la editorial Acal. No contento con ser musicólogo, Pedro también es músico y concretamente un excelente acordeonista, y bueno, pues en cuanto nos descuidamos, pues acostumbra a sacar el acordeón y obsequiarnos con una jazz memorable. También en esta faceta suya de músico formó parte del grupo Barrunto Bellota Band, con el cual recorrió diversos países y recibió en 2010 el Premio Nacional del Injuve. Ya he mencionado Ramo de Copla y Camino. Con esto quiero subrayar que Pedro también tiene su faceta literaria, y una buena muestra de ello es este libro que podéis ver aquí, El Zascandil, publicado en 2021 por la editorial Delirio, que podríamos definir como un drama rústico y bueno, cuya lectura recomiendo fervientemente porque además está muy relacionada con el tema que vamos a tratar. Con esto nos termina la inagotable faceta de Pedro. Podría mencionar que es licenciado en magisterio y ha ejercido como docente, que es un excelente ajedrecista, un boxeador más o menos competente, aunque esto he tenido la suerte de no comprobarlo en persona, y no contento con ello, pues en ocasiones se junta con su padre para destilar un aguardiente que, bueno, os recomiendo o no, dependiendo de dónde queráis llegar y cómo queráis acabar. De cualquier forma, si hoy hemos traído aquí a Pedro, le hemos pedido su participación, no es por todas estas facetas que he enumerado, sino por otra más que acumula, que es la de ser hijo del medio rural de Extremadura. Pedro procede concretamente de Talarrubia, en la provincia de la Siberia Extremeña, perdón, en la comarca, en la provincia de Badajoz, y hasta hace muy poco tiempo ha sido un agricultor en activo, hasta hace escasos meses. Por todo ello, además de sus vastos conocimientos, pues tiene una experiencia directa en sus carnes, ¿no?, del tema que queremos abordar hoy. Una experiencia a partir de la cual él ha elaborado pues un discurso crítico, afilado y estructurado, que se plasma, por ejemplo, en algunos artículos, y os quiero recomendar particularmente uno que publicó en Contexto en noviembre de 2021, titulado Sobre el hundimiento de la izquierda en el campo. Este texto está disponible en la web de Contexto, CTXT, o también, bueno, lo tenemos enlazado en la web del taller. Si queréis leerlo, quien no lo haya leído, pues es altamente recomendable. El perfil de Pedro, o sus perfiles, pues bueno, se adaptaban perfectamente a lo que son los propósitos del taller, que es el proyecto colectivo desde el que hemos organizado este encuentro. Y estos propósitos no son otros que generar conocimiento, teoría y análisis desde abajo, partiendo de la experiencia directa de las personas y de los colectivos que están implicados en diferentes frentes sociales. El tema que nos preocupaba y que pensamos que está bastante en el candelero en la coyuntura que estamos viviendo, y por el cual le pedimos a Pedro organizar esta sesión a partir de una serie de charlas de bar, las cuales nos deslumbró con sus opiniones al respecto. Este tema, como digo, es analizar la progresiva desconexión que se está produciendo con respecto al medio rural por parte de importantes sectores de la izquierda y del movimiento ecologista. Una desconexión que, siendo de por sí preocupante, se agrava porque vemos cómo esos mismos espacios, esos ámbitos sociales, están siendo cada vez más ocupados por la extrema derecha, que está teniendo una penetración importante, tanto a nivel electoral, pues bueno, como organizativo y también movilizador, ¿no?, por decirlo así. Pues bueno, estos son un poco los parámetros de esta presentación, y sin más preámbulo, pues cedo a Pedro la palabra. Gracias por venir, gracias a Álvaro, a Ana, a Luis, a Pablo de la Anónima, a Tramayol por pensar que esto que pudo contar yo hoy pues puede ser de interés para alguien, ¿no? El otro día, justamente en la fiebre del cante, en el Festival Flamenco, vino un compañero de ecologista de Granada, un compañero, un sabio, que es Helios, que seguro que lo conocéis, no nos conocíamos personalmente, y me dijo: hombre, tú eres el famoso Pedro, hemos tenido muchos enganchones por Twitter con el tema del ecologismo, ¿no? Y Helios, que buen amigo, me dijo: a ver, pero dime una crítica, y me pilló allí. Y dije: Helios, que no sé por dónde empezar, o sea, se me agolpan las ideas, no fui capaz de decir ni una sola, ¿no? Entonces, al rato, fui a apuntar en el móvil, bueno, pues una serie de conflictos, sensaciones, heridas, eslóganes, mantras y demás cosas que nos hacen daño y que yo creo que necesitan, como mínimo, un debate. Digo que nos hacen daño y, bueno, soy hijo, nieto y bisnieto de campesinos, agricultores, y yo les sigo buena parte de mi vida hasta hace unos meses, y sí que hablo desde ahí, ¿vale? Entonces, lo que he pensado hoy es, bueno, pues contaros esos apuntes, lanzar temas a modo de guantes o ideas de navajar, en lugar de construir un discurso como tal, porque bueno, yo creo que la base del discurso ecologista es justa, necesaria, es imperativa, pero a veces la implementación de ese proyecto político y ese modo de vida tiene que ser ecologista. Alguna gente se sale de la curva, bien porque no se tiene en cuenta a otras personas y a sus circunstancias materiales, bien porque se falsea la realidad en aras de un fin que lo justifica todo, supuestamente, bien porque en algunos asuntos y hemos llegado a un punto casi sectario. Me centraré en una crítica de algunos aspectos del ecologismo, porque es de lo que yo me siento parte, lo que me duele y lo que creo es necesario. No, creo que no hace falta criticar a la extrema derecha. Luego, al final, abordaremos un poco lo que son vasos comunicantes en cierto sentido, ¿no? Pero bueno, que si voy a criticar al ecologismo es porque me duele, porque lo siento parte de mi familia política. Antes de empezar, sí que quiero lanzar 5 advertencias o postulados de inicio, pero que creo que es importante saber de dónde parte uno. Creo que ustedes se merecen también saberlo. He dicho que yo soy de campo, de pueblo. No es lo mismo campo que pueblo, que el mundo rural. Son temas complejos, que están interconectados, son temas muy diversos. Un pueblo de una misma comarca puede ser muy diferente a otro de la misma comarca, por no hablar de provincias diferentes. Pero bueno, hoy, en aras de cierto pragmatismo, vamos a simplificarlo y lo vamos a usar como sinónimos, aunque ya advierto que no son sinónimos. La segunda advertencia, como decía, es que voy a hacer críticas al ecologismo, pero yo me considero profundamente ecologista. Pero no obstante, creo que debemos tener espacios de confianza para discutir algunos asuntos, al menos de forma interna. Porque tengo la sensación de que en nuestros medios habituales no hay espacio para el disenso sobre el ecologismo de brocha gorda. Y te arriesgas a un linchamiento público, y de eso sé de lo que hablo. Si lo queréis luego, os puedo dar algún detalle. Fuera de aquí, como dije también hace una semana, me veréis defender el ecologismo con todo el paquete. O sea, y quiero hacer constar que lo que hemos vivido en pueblos, hemos pagado en muchos casos con la inmigración nuestros posicionamientos políticos de izquierda, y hemos pagado con la inmigración defender a nuestros compañeros ecologistas, que son los mismos que nos vilipendian sin problema ninguno en otros foros. Por tanto, si a alguien le duele algo de lo que voy a decir, le ruego que tenga un poquito de piedad, porque mi defensa del ecologismo fuera de aquí no está exento de riesgos personales. Entonces, también entendéis que la crítica es una crítica interna. Del mismo modo, si al final parece que empatizo con la gente que se vuelve facha debido a muchos factores, no lo hago porque me parezca bien ser facha, ¿no? Pero creo que debemos intentar comprender las causas por las que la gente humilde toma esa deriva. Al final es con esa gente, con la gente normal, con la que tenemos que vivir y a la que tenemos que ganar. No tenemos que ganar a los que están ya convencidos, ¿no? Y creo que ahí, en fin, radica el eje del asunto, ¿no? Cuarta advertencia, ¿no? Antes de empezar, no creo que el ecologismo tenga la culpa del auge de la extrema derecha, ni de coña, ¿no?, en el campo, igual que no la tiene el feminismo, ni la lucha por los derechos LGTBIQ, ni el antirracismo, ni nada de eso. O sea, no me veréis a mí en ese tocino rancio de la trampa de la diversidad que gritan los estalinistas y el Bernabé y esta gente, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que incluso en las luchas justas y necesarias hay aspectos, no sé si comunicativos, tácticos, culturales o no sé muy bien de qué cariz, pero hay aspectos que merecen ser discutidos en aras de ser más efectivos a la hora de ensanchar la base social y de ganar adeptos, ¿no? Y también, joder, en honor a la verdad o a una verdad mejor basada. Y la última, en fin, el último así como tesis que quiero soltar y que os propongo discutir al final, si queréis, es que tengo que reconocer que creo que la gente humilde del campo que vota a la derecha no lo hace en contra de sus intereses de supervivencia. Quiero decir, mientras que sí que creo que las mujeres, los inmigrantes o los proletarios se laceran a sí mismos y a sus derechos cuando votan a la derecha, la gente humilde que quiere ganarse la vida en el campo con proyectos autónomos o colectivos puede ciertamente sentirse más arropada en su supervivencia por la derecha. Y eso lo creo. Aunque evidentemente al final hay una trampa del mercado, eso está claro, ¿no? Pero creo que de primera se sienten más arropado. Y esto es así porque la derecha ha capitalizado, sin querer queriendo, un lema de los chalecos amarillos que dice primero el fin de mes y luego el fin del mundo. Bueno, pues yo creo que en este eslogan de los chalecos amarillos se resume gran parte del conflicto entre el ecologismo y el medio rural y la extrema derecha que tenemos en el campo. Bueno, una vez planteado esto, quiero empezar con una anécdota que no sé si es apócrifa o no, yo creo que es real, pero es verdad que yo no la he escuchado en directo, entonces, bueno, quiero advertirlo, pero que creo que es un buen punto de partida. Veréis, en Cáceres había un problema en los años 90 y los 2000 con el botellón en la Plaza Mayor. Cáceres es una ciudad de estudiantes, como Granada o como Salamanca, y se juntaban 30.000 personas a hacer botellón, aquello era un escándalo, los vecinos se quejaban, los ruidos, los meados, tal, ¿no? Y bueno, pues antes de que salieran las leyes contra el botellón, aquello no era tan fácil de legislar como ahora, ¿no?, que estaba mucho más regulado, ¿no? Y en aquella marabunta surge nuestro presidente ilustre de extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que seguro que conocéis, y va el tío y dice a los vecinos: ¿ustedes quieren parar el botellón? Ningún problema, yo tengo la solución. Pongan ustedes un nido de cigüeña en medio de la plaza y ya se encargarán los ecologistas de que no se haga el botellón. Esta táctica, que consiste en ridiculizar el activismo ecologista, la esgrime día sí día también la derecha, entiendo el PSOE como una derecha liberal clásica. Y esa táctica es una máquina de generar odio hacia el movimiento ecologista, que no es culpa del movimiento ecologista, pero es que el ecologismo tampoco rehuye con inteligencia. De hecho, yo creo que se presta a ello, y valgan dos anécdotas personales. Las dos preguntas que muy a menudo, muy a menudo me hacen cuando he dicho o digo que me he dedicado o me dedico al campo son dos. La primera es, ¿tú eres de los que envenenan el campo con glifosato? Número uno. La segunda, ¿tú eres de, los que matas animales? Y eso que me dicen, no, es que tú exageras mucho. A mí eso me lo ha dicho gente de este espacio. Ya no digo en Madrid, que también. Gente que comparte conmigo Radios Libres. Me han dicho, ¿tú eres de esos que envenenan el campo? ¿Tú matas animales? Incluso han llegado a insultar a mi familia por tener cabras en el campo. Entonces, que a veces nos rasgamos la vestidura pensando que eso son anécdotas puntuales, os aseguro que no son anécdotas puntuales. Y aunque sean puntuales, es gente que da muchas voces. Y la segunda anécdota, ¿no? Para cómo a veces el ecologismo o tal, no rehuye esta caricaturización de la que se vale la derecha para ganar votos en el medio rural. Es una cosa que me pasó a mí la vez que me fui de Madrid y volví a Extremadura hace 4 o 5 años, en febrero, fue en San Blas, no sé si fue 18 o 19. Esa semana, en Extremadura nunca hay manifestaciones, nunca hay nada, porque aquí es que allí es muy difícil hacer nada, pero la más gorda que hubo cuando yo llegué fue una manifestación contra los toros. Y fue en paralelo a la tramitación de una ley sobre los animales, ¿no? Que estaban ahí, con esto, la última legislación de los animales. Y recuerdo que en esa legislación de los animales se prohibía cortar el rabo a los perros. Y se decía, pero es que la gente del campo corta el rabo a los perros por estética, ¿no? Que yo me acuerdo que estaba en un bar recién llegado de Madrid y escuchaba a la manifestación de los antitaurinos, la verdad, que por mí que prohíban los toros, ¿no? Pero que me entendáis, diciendo que se les echaba mantequilla en los ojos a los toros, o sea que es mentira, es que no hace falta mentir, no hace falta. Y por otra parte diciendo que la gente del campo corta el rabo a los perros por estética, como se le corta el rabo a los perros para que no se hagan daño con las zarzas, con el monte y tal. Entonces, claro, yo en ese ahí me siento y digo, claro, ¿cómo le digo yo ahora a mi padre que aunque están mintiendo como bellaco, merece la pena, ¿no? Y creo que ese es el problema. Y no sé si están mintiendo o son ignorantes. Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, pero creo que tanta ignorancia no es posible, ¿no? Bueno, una vez que he planteado esta anécdota, si os parece que hay que soltar algunos temas, si queréis luego debatimos si son de aspecto táctico, cultural, retórico. Repito que me siento ecologista de corazón y no creo que estos temas enmienden la plana, sino que son matices igual un poco al desarrollo del discurso, ¿no? Quiero empezar con un tema que es el del glifosato, que es lo que me preguntan siempre, ¿no? Yo cuando hablo con mis padres o con los de la cooperativa a la que pertenecemos, tal, del glifosato, me dicen, bueno, pero ¿está prohibido? No, entonces, o sea, ¿por qué se nos criminaliza por usar algo que no está prohibido? O sea, es que también tenemos que, además de ser trabajadores, tener una conciencia supra de la hostia que nos haga decir, no, yo voy a trabajar a mano, voy a perder rentabilidad y voy a perder fuerza competitiva por no echar glifosato cuando es legal. Aquí el ecologismo te dice, ya, es legal, pero es que los científicos de España y las leyes de España, los legisladores, es que son unos vendidos. Entonces, no tenéis que echarlo porque en verdad eso es cancerígeno, pero es que aquí en España no se legisla bien. Entonces, ya, aquí ya entramos en una cosa que me pone muy nervioso, que es el ecologismo usa a los científicos y a los legisladores cuando quiere bien y cuando no, no. Entonces, a los científicos, a los biólogos del CSI, no hay que hacerles caso porque son unos vendidos con el glifosato, pero a los veterinarios sí, o te dicen que los falsos negativos de la tuberculosis de la cabra, tal, tal. Entonces, esta es una cosa que nos vuelve locos. Segundo, es que no conozco a nadie que eche glifosato, pesticidas o herbicidas por gusto, porque es muy costoso, hay que sacar permiso, cuesta dinero sacar de esos permisos para trabajar con herbicidas. Es trabajoso, es evidente que estás alterando la tierra, eso no lo niega nadie, pero en lugar de criminalizar a los agricultores, yo creo que podríamos explorar qué mecanismos de extorsión económica y productiva contribuyen a que tengamos que usar esos productos. El pequeño agricultor no trabaja la tierra de forma muy diferente a como lo hace el gran propietario. Básicamente trabajan igual, solo que a otra escala. Por eso, aunque se diga que solo se ataca al grande, lo cierto es que cuando se criminalizan ciertas prácticas, que son la única forma de hacer rentables las explotaciones, en el fondo se está atacando también a la forma de trabajar del pequeño, que claro que se va a sentir aludido si le llama envenenador y biocida. Y si no hace eso, si no usa esas prácticas, ¿qué hace? O sea, ¿cómo consigue ser competitivo en su en su labor. ¿Cuáles son las alternativas? Luego vamos a hablar de las alternativas que propone la izquierda. El glifosato, como resumen de otras prácticas de explotación de las fincas, se ha impuesto, lógicamente, como fruto de la intensificación de la agricultura. Y eso, os aseguro que no es algo que satisfaga a los agricultores. Todo lo contrario. O sea, la gente del campo hoy en día tiene que endeudarse para llegar a desarrollar una unidad económica básica. Mientras que hace solo 50 años, incluso menos, desarrollar esa unidad económica solo requería tus fuerzas de trabajo y poco más. Hace poco me he enterado, yo pensaba que hacía más, ¿no? Pero que mi abuelo, antes de yo nacer, años primeros de los 80, era un potentado, pero que tenía sus fuerzas de trabajo y dos mulas. Ninguna deuda, o sea, vivía bien con dos mulas y trabajando. Ahora mi padre, con 2.000 olivos de monte bajo y un tractor, o sea, ni llega a final de mes, está endeudado. Entonces, cuando los agricultores se ven obligados a intensificar la finca, también es porque, en fin, el ritmo de la vida que nos rodea obligue a ello, no es porque lo hagamos con gusto. Aquí sí que quiero lanzar, y lo digo como ignorante, de verdad, un apunte sobre la intensificación y el monocultivo, que tiene muy mala prensa, y yo no dudo que tenga que sea perjudicial para la tierra, parece evidente que debe serlo, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿podríamos mantener un estándar alimentario básico para una gran parte del planeta si no fuera por la intensificación? El ecologismo dice enseguida que sí, que se puede, pero yo he estado buscando cosas y no hay consenso científico sobre eso. O sea, no hay ningún consenso científico de que sin intensificación de algunos productos se podía tener el estándar alimentario, el que tenemos ahora igual no es el necesario, lógicamente, ¿no? Se puede consumir menos. Pero es que eso, de verdad que está buscando mucha información. Tuve una buena amiga bióloga, se dedicó a estos temas y me dijo, no, es que sobre esto no hay consenso. Por lo tanto, criminalizar en general la intensificación y el monocultivo, así sin más ni más, bueno, pues me parece fácil, pero igual luego en la práctica, si tienes que ordenar la vida de un país o de un planeta, igual tienes que intensificar. Claro que hay formas y formas de explotar el intensivo, lógicamente, ¿no? Pero bueno, pues al final se acaba difundiendo la idea de que los agricultores se intensifican por pura codicia. O eso es lo que yo siento como agricultor, que he sido de monocultivo, no de intensivo, bueno, una mezcla, ¿no? Ante esto se nos dice, no, o sea, aquí la alternativa y la solución son las producciones en ecológico. Lo primero que quiero decir, que es una cosa que es evidente, pero hay gente que no lo piensa, ¿no? Es que las producciones en ecológico no están exentas de emplear mano de obra esclava. De hecho, la inmensa mayoría de producción ecológica de España se sustenta porque tiene mano de obra esclava. Y eso, bueno, como a veces no nos movemos en términos tan morales y tan, o sea, cuando te insultan por echar glifosato, pero se quedan tan a gusto con comprarme los cotones ecológicos, digo, no, tío, es que eso lo que es un negro que le están forrando por las noches, o sea, es que vamos a ver, por favor. Yo propuse una vez en una reunión de la Vía Campesina que las certificaciones ecológicas fueran ligadas a una estricta observancia de los derechos laborales y humanos, y la gente del PASMA, además fueron los del PASMA, me dijeron que no mezclara churras con merinas, que el ser humano se puede defender solo, y en fin, que el ecológico es una cosa y los derechos laborales son otra. Y si queréis puedo dar nombres de quien me lo dijo, que a veces me ponen en duda estas cosas, pero la gente cuando se calienta suelta estas barbaridades, ¿no? En general, la producción en ecológico y o extensivo, no es lo mismo lógicamente, pero bueno, en general requiere más tierra, a menudo también más mano de obra, así que la inversión para empezar proyectos de ese tipo es mucho mayor. Por tanto, ¿quién puede permitirse desarrollar producciones en ecológico o extensiva? Pues quien más tiene, eso es evidente y lo estamos viendo día a día en el campo. Y ahora poneros en situación, en mi situación, o la de mis padres, ¿no? Por hablar de una generación igual, no sé, menos politizado, no sé cómo decirlo. Tú eres alguien que estás ahí endeudado con tu tractorcillo, con el glifosato, en fin, que puede, ¿ves? Y eso está mal, todo está fatal. Pero el multimillonario que tienes al lado, ese sí cumple con los cánones del ecologismo, ¿no? Entonces, el dolor de clase, o sea, el odio que despierta eso hacia la gente que te censura y que ese nivel de censura no se dirige hacia el que tienes al lado, sino hacia ti, os podías hacer cargo de lo que es eso, ¿no? Entonces, yo tengo que convencer a mi padre de que la gente que nos ataca, pero que defiende que ese tío vive más dignamente que nosotros, que esa gente son amigos nuestros y que son los de nuestra trinchera. Pues en eso nos vemos todos los días en el campo, ¿no? Yo creo que cierto tipo de discurso ecologista debería hacerse cargo de ese tipo de reacción psicológica que generan queriendo o sin querer, probablemente sin querer, no dudo de que la gente tiene buenas intenciones, ¿no? Otro aspecto relacionado con la producción ecológica y con el glifosato es una cosa que se ha pensado poco, pero que bueno, que también hay bastantes datos, ¿no? Y es que mientras haya demanda de productos de intensivo, o sea, mientras tú vayas a comprar cosas que son de intensivo, las explotaciones ecológicas que se implantan aquí y que sustituyen a otras intensivas, lo único que hacen es trasladar esas intensificaciones a países pobres. Es lo único que hacen. Se deslocaliza la producción de intensivo, porque mientras la demanda sigue existiendo, se va a producir en algún sitio. Y eso, pues, puedo poner mil ejemplos, ¿no? Si yo he cambiado mi olivar de normal a ecológico y ahora yo mi aceite lo vendo en Alemania porque me lo pagan más, ahora el aceite que yo vendía aquí, que es de intensivo, lo compran de Argelia. Entonces el glifosato se está echando en Argelia. Estamos trasladando los daños de nuestro consumo a países que tienen legislaciones a nivel ecológico más laxas o sociedades civiles más débiles. Punto. Mientras la demanda siga siendo la misma, aquí hacer explotaciones en ecológico simplemente consiste en deslocalizar el veneno. Luego quiero pasar ya a la teoría y práctica, al duende y misterio de las explotaciones ecológicas, muchas de las cuales están ligadas al movimiento neorural. Yo me considero neorural, no lo digo como algo peyorativo ni de coña, ¿eh? O sea, al revés. Pero bueno, yo cuando vuelvo al pueblo, dice, bueno, el camino de la agricultura moral y ecológicamente sostenible es la agricultura ecológica, la permacultura, todas estas cosas, y con tal ilusión del mundo te pones a buscar modelos y ejemplos de explotaciones agroecológicas que hay en el territorio, ¿no? Y yo lo primero que me di cuenta es que hay un sesgo de clase bestial, porque no es que una buena parte de esas explotaciones sean de gente que se considera mejor persona que tú, que eso también, eso se percibe. No es que la mayoría de esas explotaciones, muchas, no voy a decir mayoría, muchas pertenecen a gente que puede permitírselo. Simple y llanamente tienen un capital heredado, capital en tierra o en dinero, y pueden hacerlo, pueden comprar más tierra, modernizar las explotaciones, crear una marca propia y original, mover sinergia y todas estas cosas de la clase media, ¿no? Y un ejemplo, yo voy a poner ejemplos de Extremadura, que es lo que yo conozco, ¿no? Lo tenemos ahí, ¿no? El norte de Extremadura, la Vera, Sierra de Gata, el Jerte, las Hurdes, está llena de gente de puta madre, gente que viene del País Vasco y de Cataluña con dinero de papá y de mamá. Y eso yo no lo puedo hacer. Yo ahora me he venido aquí porque no he podido comprar la finca en la que yo estaba trabajando. Y mis amigos del norte podrían hacerlo. Si nos vamos al sur, la kombucha que está de moda, que se ha puesto ahí en Extremadura, son unos multimillonarios. Han venido la historia, son dos jóvenes emprendedoras, es mentira. El marido de una de ellas es un pope de la empresa, no sé si está en Corte Inglés o no. Entonces, hay que partir de la base de que muchas explotaciones agroecológicas parten de un capital que la inmensa mayoría de nosotros no tenemos. Y ahora dejadme que os diga una cosa, ¿no? Y es que una gran parte de esas explotaciones, os aseguro, os prometo, que no son viables, no son rentables. Muchas subsisten porque emplean voluntarios o militantes, que esa es otra película, en la que no voy a entrar, pero bueno, subsisten gracias a eso, con esto de las prácticas, el co-farming, esas cosas, que está bien, pero bueno, subsisten así. Subsisten porque siguen bebiendo de los recursos heredados o, lo más normal, y estoy harto de verlo, porque uno de los cónyuges o la pareja, si es el caso, cuando no, los dos, tienen ingresos de otras actividades. Son publicistas que teletrabajan, o creadores de contenido en la distancia, o funcionarios, o lo que sea, ¿no? Entonces aquí, por eso, pues tenemos una paradoja, que te pones a buscar modelos y resulta que la mayoría no son viables, pero sus dueños están contentos, aunque quizás un poco frustrados en la intimidad, porque lo único que ellos buscan es una salvación personal. De hecho, es que incluso en el caso de explotaciones que son rentables, lo cierto es que es un modelo prácticamente imposible de poner en marcha a una escala siquiera comarcal. Sobre esto, yo digo que cuando uno lo que busca es la salvación colectiva o planetaria, de verdad que yo creo que el ejemplo de este tipo de explotaciones neorurales no sirve, y a veces es un poco disparatado, porque eso, o no son viables, o se sostienen por pura militancia, o necesitan capital paterno, o su capacidad para surtir de productos al mercado del que todos nos alimentamos es escasísima en comparación con los recursos que ocupa. Y en esto me quiero parar un segundo, y es que tú no puedes tener, como yo he visto aquí, hace una semana lo vi aquí en la provincia de Sevilla, tú no puedes tener 120 hectáreas de tierra, que yo no sé cómo las tienes, pero eso es otro debate, 120 hectáreas de tierra y monte bajo, y tener 25 cabras y 200 melocotoneros, porque ese modelo a una escala comarcal provincial, eso es un derroche de recursos que flipas para la vida humana. O sea, es que nos moriríamos de hambre. Es que así no podríamos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo cuando veo estas cosas, estas fincas infrautilizadas, yo me siento como un poco ofendido, ¿no? Porque yo creo que solo la desfachatez del que puede permitírselo es capaz de dejar pasar las oportunidades productivas de la tierra. Y yo no me quiero sentir culpable por ver en el medio natural una oportunidad para ganarme la vida, que es lo que yo creo que le pasa a la mayoría de gente del campo o de mis paisanos, ¿no? Que nos partimos la camisa por tener un cacho de tierra y tenemos que explotarla regularmente bien, y luego vemos que en ciertas explotaciones así en agroecológico, aquello es un desmadre, un derroche de recursos alucinantes, que, como repito, está bien para salvarse cuatro familias que estén más a gusto con ellos mismos, pero que eso no es ningún proyecto económico ni de una provincia seria, eso es imposible, por ahí no vamos a ningún lado. Bueno, quiero pasar al siguiente tema, que es el de las cuotas ambientales o espacios protegidos, y me estoy refiriendo a las zonas de especial protección de aves, las zonas CEPA, los espacios protegidos de la Red Natura, las reservas de la biosfera, toda la red de parques de diversa categoría y demás, ¿no? Bueno, hay muchas figuras de protección de ecosistemas y se tratan de ampliar y se van ampliando en el supuesto de que son medidas necesarias y tal, ¿no? Todas esas figuras de protección implican diferentes restricciones de actividades, en los usos agrícolas, en el tipo de alambrado, en el acceso a ciertas zonas dentro de esos espacios, en los tipos de laboreo, y en el mejor de los casos, cuando no limitan la actividad como tal, implica pedir una cantidad de permisos para cualquier mínimo proceso que es exasperante. O sea, la gente no sabe que, pues, yo en mi comarca, para plantar un almendro, tengo que hacer un proyecto visado por un perito. Eso la gente no lo sabe. No lo sabe. Y además tienes que tener internet, por cierto. Y saber manejarte en internet, que yo sé, pero mi padre no sabe. Pero bueno. Con la protección de los espacios, se pone en marcha un mecanismo perverso del que tenemos que ser conscientes como militantes de izquierda, ¿no? Y es que la derecha legisla, o sea, es la derecha, que eso es PP, la que jode a la gente con esos espacios, pero le echa la culpa a los ecologistas que no han legislado, o sea, que no legislan de facto, ¿no? Porque digamos que siempre te venden la moto de que los ecologistas hacen presión en Europa y Europa es la que te obliga a proteger los espacios. Esto se vincula con lo que he dicho antes de Ibarra, ¿no? O sea, ellos son los que joden a la gente, pero echan la culpa a los ecologistas. Pero es que tenemos que darnos cuenta de ese mecanismo, ¿no? Y es que los ecologistas, mis colegas, muchas veces están encantados con ese papel, y yo flipo. Pero como están a favor de los espacios protegidos, aunque cuenten con el rechazo absoluto del 100% de la población, de la población donde se va a proteger el espacio, pero a ellos les parece bien. Y aquí quiero entrar en una cosa que yo, de verdad, a mí me quema la sangre, ¿no? Es que nos llenamos la boca con el municipalismo, la horizontalidad, el consenso y todas estas cosas, pero luego defendemos que se aplican medidas de restricción bestiales por mor del medio ambiente sin la aprobación ni siquiera de un 1% de la población del sitio. No hay ninguna consulta para cambiarle la vida a la gente. Y quien diga que no se cambia la vida a la gente, como muchos colegas, no saben lo que es trabajar y vivir en un sitio protegido. No lo saben. Entonces, para eso sí nos vale el totalitarismo del Estado, la verticalidad y el te jode, pero es que nuestros motivos son más importantes porque estamos salvando el planeta. Y tú no te das cuenta, tú eres un gilipollas que está en el campo y no sabes que tú eres tonto. Entonces, en fin, eso nos tenemos que dar cuenta, que el tema de la protección nos llueve del cielo y allí nadie consulta a nadie, y aunque esté todo el pueblo en contra, al final, repito, lo hace la derecha y pierde votos la izquierda, porque la izquierda encanta con ese papel. Aprovecho para decir sobre esto, y lo digo siempre, que es obsceno ver a los ecologistas de la mano del Seprona en estos temas de tal, ¿no? O sea, la deriva punitivista de cierta izquierda es acojonante, porque todas las denuncias van a los pequeños productores por cualquier despiste. No os penséis que son delitos ambientales de la hostia, ¿no? Si a mi padre le multaron por poner una placa en un chaparro, porque los chaparros no se pueden clavar con puntillas, ¿no? Son 600 euros. Sí, que son 300. Hostia, pero son 5 días trabajando, 6, tío. O sea, es que entonces, las multas van ahí. Entonces, cuando veo a la gente de ecologista de la mano de la Guardia Civil y del Seprona, que son un colectivo de psicópatas, sí, menos el padre o el cuñado, que todos tenemos picoletos, que ese será bueno, pero el resto son unos sinvergüenzas, son los más furtivos y son los que ponen en práctica unas leyes que son tan arbitrarias que de facto en el campo te pueden multar por cualquier cosa en cualquier momento, porque es imposible cumplir con toda la legislación ambiental, de tráfico, los permisos. Porque además tú estás en el campo y para mover las ovejas de sitio tienes que meterte en internet y a lo mejor no tienes cobertura. Pues todo esto es por mor de estas aparte de la, bueno, pues sí, por todo el tema de seguridad alimentaria y demás, hay muchas cosas, muchos papeleos que se deben a las figuras de protección ambiental de los espacios. Sobre estos espacios protegidos podría decir mil cosas, pero solo voy a apuntar varias más porque no me quiero alargar, ¿no? Desde el mismo momento en que en Europa se decide que tiene que haber un porcentaje del territorio protegido ambientalmente, se busca esa zona en los lugares con menos capacidad de contestación y menos desarrollo industrial. Así que te protegen tu tierra para acabar de prohibirte la vida moderna, directamente. Porque, como repito, es que no puedes lidiar con las restricciones, los papeleos, aparte de ya con todos los problemas que es tener una explotación rentable hoy en día, ¿no? Entonces, al final lo que pensamos es que te protegen medioambientalmente porque has llegado tarde al desarrollo y te condenan a vivir en el siglo XIX o en el XX, pero no en el XXI. Al XXI no vas a poder llegar. Hay veces que incluso te impiden entrar con maquinaria a la finca. Es decir, trabajar a mano, claro. De puta madre, ¿no? Los cupos ambientales se están adjudicando como un castigo. Y la prueba es que se castiga quien menos fuerza tiene. Os aseguro que los montes verdes del País Vasco, de Asturias o de otras zonas donde hay fábricas y cementeras no se protegen, porque su desarrollo es sagrado. Y el ejemplo de esto es que Extremadura está prácticamente toda entera protegida y no se puede hacer nada, no hay contestación. Y repito, lo perverso de todo es que legisla a la derecha y pierde votos a la izquierda encima, pero la izquierda está contenta con ese papel. Luego es que no creéis además que los espacios protegidos son singulares por nada, porque yo, mi comarca, que es la Siberia Extremeña, es reserva de la biosfera y todas esas cosas, que cualquier zona de Palencia, Asturias o Girona, Murcia, tiene igual o más valor ambiental, natural, y además a veces vas por allí y dices, este cacho de monte está protegido, ese no, ese es igual, además ahí el censo de pájaros es el mismo que aquí, ¿por qué ese no y por qué este sí? Y luego pasas aquí, esto es una arbitrariedad acojonante, ¿no? Que dicen, si hay los mismos cernícalos, es igual, pero han hecho ahí, aquí hacen falta 2.000 hectáreas, pues aquí se lo colamos. Estos tíos son tontos, en la Siberia no va a haber contestación política, entonces pues les adjudicamos esto, nos apuntamos un tanto, cuota ambiental, pum pum, y eso cae así. Pero lo que quiero poner de manifiesto es que los espacios protegidos son de una arbitrariedad absoluta, absoluta, porque todo tiene mucho valor ambiental y de verdad yo he visto, bueno, en fin, algunos casos que... Y bueno, ya os digo que ni una sola de las zonas con capacidades productivas de las zonas ricas está protegida hasta alcanzar niveles de restricción productiva, que eso es muy importante. Pues sí, hay verdad, es que esto es un espacio verde, sí, bueno, pero ¿a que no le restringen nada? Pues entonces, no les están restringiendo como a mí me restringen a veces, joder, acceder con un tractor al monte. Decía por ahí el representante de SEO Birdlife en España, en una entrevista en El Salto, Extremadura, pero están en la edición también nacional, la entrevista de mi amigo Manolo Noguera, decía el deseo Birdlife, para desmentir esta teoría mía, ¿no?, de que las cuotas ambientales se adjudican como un castigo, ¿no?, y que es una forma totalmente arbitraria. Decía el tipo este que hay regiones ricas con mayor cantidad de hectáreas protegidas, y decía Madrid tiene más porcentaje de su territorio protegido que Extremadura. Pero claro, hay que ser claro. Lo que está protegido en Madrid son los picos nevados y las altas cordilleras, que no son zonas productivas. O sea, hay que ser muy mamón para saber que técnicamente estás diciendo la verdad, que Madrid tiene más porcentaje protegido, pero sabes que a Madrid ninguna figura de protección le restringe nada. Y en Extremadura sí te restringe, porque están protegidas la zona donde vive la gente en el campo. Hay que ser muy mamón. Ese tipo es fascista. Y además contribuye a que la gente se haga más fascista. Porque miente. Porque lo sabe. Y se va al Salto, que es nuestro medio, a decir que los que exageramos con esto, no, porque Madrid está más protegido que Extremadura. No me jodas. Guadarrama. ¿Quién cojones planta en Guadarrama, tío? Bueno, en fin. Aprovecho para decir que SEO Birdlife, esto de los birdwatching y tal, lo fundó uno de la familia Domecq, cacique, terrateniente, asesino, que estuvo con las columnas de la muerte de Ramón de Carranza, duque de Medinaceli, que fueron, bueno, mataron mucha gente en Sevilla, llegaron a Ayamonte, si habéis visto el documental Rocío, son los culpables del asesinato de las 100 personas en el Rocío, pues uno de los Domecq fue el fundador de Sober Life. Digo, pero como estamos siempre en términos morales, me gusta decir estas cosas. Y por cierto, fue el impulsor de la protección de Doñana, que está muy bien que Doñana sea un parque natural, pero que bueno, que... Estas cosas está bien decirlas. Igual que Equo, hasta hace poco ha tenido la sede en la moraleja de Madrid, y no son argumentos ad hominem. Es que si uno es un hipócrita, es un hipócrita. En fin, sin irme del tema, esto de perder capacidad productiva en las zonas con muchas figuras de protección no es solo malo en términos materiales o demográficos, sino que también es perverso en asuntos de orgullo, porque vosotros sabéis como yo que en España hasta hace unos años, se sigue todavía, se habla mucho del Producto Interior Bruto de las comunidades, de las balanzas fiscales, para todo el tema de la distribución interterritorial y tal y cual, ¿no? Yo sé que nadie le niega a los catalanes el derecho a la autodeterminación, por supuesto, pero todos sabemos, yo estoy harto como extremeño de escuchar el tema de las balanzas fiscales. Estoy harto. Y se lo he escuchado a la izquierda, y se lo he escuchado al MES, al partido de izquierdas en las Baleares. Y claro, es que en Extremadura, además de que no hay capital, es que a mí no me dejan poner industrias en ciertas zonas, ¿eh? Y esas industrias se van allí. Entonces, el problema es que encima esto luego lo usan en contra tuyo. O sea, a ti te condenan al subdesarrollo y luego te dicen que encima necesitas su solidaridad para vivir. Pero cuando tú estás en Extremadura, que es la mayor productora de corcho del mundo, pero te dicen que no puedes transformarlo porque la Sierra de San Pedro está protegida y la industria del corcho es contaminante, pero es que luego resulta que el corcho se transforma todo el de España en Calella de Palafrugell, que está en Gerona, que es un pueblo pesquero precioso. Se transforma allí, le meten toda la plusvalía y luego te lo devuelven a Extremadura, con camiones, por cierto, que contamina mucho, para que lo trabaje artesanalmente. Eso es muy perverso. Y eso funciona así en un millón de empresas. Y de las conserveras del tomate, o sea, es que puedo poner mil ejemplos de este mecanismo, ¿no? Entonces yo creo que contribuir a ese sistema por el cual las zonas de protección te limitan mucho el desarrollo industrial para que la plusvalía la metan en otros territorios que luego te dicen que tú vives gracias a su solidaridad, hostia puta. Y quien piense que en una parte de ciertas ideas independentistas no está este asunto económico de fondo, es que no ha estado en ciertos debates. Yo vivo en Cataluña, no ha estado, porque claro que está ahí eso de fondo. No digo que todo el mundo, pero por supuesto que está. Dicen que los espacios protegidos también, lo dicen algunos amigos míos, tienen cierta parte de razón, son la última pantalla contra las actividades lesivas para el medio ambiente, ¿no? Lo que pasa es que eso es falso, porque solo perjudican a los pobres que no tienen peritos y expertos para justificar sus proyectos. En la práctica, cuando hay un macroproyecto que no cumple la ley, se cambia la ley y lo hacen. Hay muchos ejemplos de esto. Entonces, los espacios de protección solo limitan a los pequeños. El experto de antes, de Seo Birdlife, que digo que le entrevistan en el diario, decía que faltan estudios para demostrar que los espacios de protección benefician a las poblaciones y al sector económico de las zonas rurales, ¿no? Y en esa entrevista, Manolo le dice, bueno, pero en Monfragüe los estudios han demostrado que se está despoblando y que se ha perdido capacidad productiva. Y dice el tío, no, es que ese estudio de la universidad está muy sesgado. Y aquí entramos en una cosa que lo mismo, que me hace mucha gracia, es que necesitamos estudios, pero que nos den la razón. No vaya a ser que la realidad nos desmienta. Es que son entrevistas para cagarse de arriba abajo. Repito, representante de Solid Life en España, entrevista en El Salto, el entrevistador es Manolo Noguera, por si lo queréis buscar. Para acabar con este asunto de los espacios protegidos, quiero recordar un caso trágico, pero tristemente poético, o sea, yo creo que es la definición de poesía política, que fue el caso de los moradores de Fraguas, que no sé si os suena, ¿no? Unos chicos jóvenes que se fueron a repoblar un pueblo abandonado hace no sé cuántos años, que era Fraguas, en el Parque Nacional de la Sierra Norte de Guadalajara. Seguro que lo sabéis, los han condenado a cárcel, no sé cuántos decenas de miles de euros de denuncia. Bueno, aquello fue un despropósito, además la Junta de Castilla-La Mancha fue a cuchillo contra ellos, pero, en fin, venganza absoluta, ¿no? Lo más paradójico de eso es que gran parte de la pena que les han metido fue por ocupar un parque nacional. Y yo digo, anda amigo, o sea, haberme preguntado a mí. ¿Tú piensas que construir una nave y una casa, aunque sea de piedra, en un parque nacional, puedes hacerlo así porque sí, porque tú eres, no sé, ecologista? O sea, ¿por qué no preguntas a la gente normal, que vive en cualquier zona del campo, que sabe que no se puede construir nada sin permiso? Entonces, cuando yo me he visto en manifestaciones a favor de los chavales de Fraguas, lógicamente, con compañeros ecologistas, digo, vale, de puta madre, pero solo no nos jodan las restricciones para los de Fraguas. A mi padre que le jodan porque es un agricultor, lo de fragua, se limpian el culo con piedra, entonces merecen construir en un parque nacional. Mi padre no merece. Entonces eso es muy fuerte. Y eso es, como digo, es pura poesía política, porque tú estás todo el día promulgando y defendiendo que se amplíen las zonas de protección y se te vuelve en contra. Y te meten en la cárcel probablemente porque ni siquiera sabes lo que esa figura de protección que tú defiendes conlleva. Porque en verdad piensas, porque lo piensan, que los agricultores somos unos llorones, unos exagerados, unos negacionistas, y vas y te columpias, te vas allá a vivir, montas la que montas, y ahora, una vez que te has metido en la cárcel, te enteras de que hay que pedir permisos para todo. Es poesía. O sea, es una tragedia, pero es poesía. Es como, y estos son mis colegas. En fin, paso a otro tema, que es el de la oposición a todo tipo de proyectos en el medio rural. Esto es exasperante. Y como militante de izquierda, te dejas sin argumento en el campo y en el pueblo con los que seducir al paisanaje, ¿no? Yo no digo que la inmensa mayoría de proyectos sean lesivos para el medio ambiente. Es que eso está claro. Si eso no lo desmiente nadie. Pero es que el problema es que si el desarrollo de la agroganadería, tal como se hace ahora, también está mal, entonces es difícil explicarle a la gente cómo coño vamos a transicionar. Porque está todo mal. Es decir, y además sé que también casi todos estos proyectos nuevos ni siquiera pretenden emplear una cantidad significativa de personas, que engañan mucho, que falsean, sí, eso lo sabemos en estos espacios, ¿no? Pero tenemos también que pensar en términos de batalla política, joder, y cuando te opones a todo por sistema, es muy difícil no parecer un pitufo gruñón e inquisidor en lugar de un movimiento de transformación social, ¿no? Ahora estamos con el rollo de la energía y tal, y yo estas últimas semanas, de verdad, no sé si habéis visto que los de izquierdas en el campo nos oponemos a la eólica por lo que sea, a la solar dentro de los embalses, a las térmicas, a las nucleares, a los proyectos turísticos medianos o grandes, a las minas, y hay que sumarle que nos oponemos al monocultivo, a la explotación de animales, al tratamiento químico de la tierra. Entonces, o sea, ustedes lo que quieren es una colonia de plantación. Ya, no son de coloniales, son neocoloniales. Porque como comenté antes, todo lo que surta a la demanda de consumo de aquí, que no se produzca aquí, simplemente se está deslocalizando. Y encima te estás poniendo en contra de toda esta gente que está aquí y que siente que no les estás ofreciendo ninguna alternativa moralmente digna y ningún horizonte que no pase por tener un cuarto de millón de euros e iniciar un proyecto agroecológico viable. Sobre el tema de los proyectos estos nuevos industriales en el medio rural, que hay muchos y de diferentes tipos, quiero lanzar solo dos ideas a modo de resumen. El primero es que yo creo que deberíamos desarrollar algún modelo de viabilidad para el medio rural, algo con lo que podamos ir a nuestros vecinos y decirles, mira, queremos intentar hacer esto, vivir de esta manera, tal, tal, pero ese algo debe tener en cuenta la dificultad de acceso a la tierra, la falta de financiación y de capital, las circunstancias del mercado global. En fin, me gustaría que las propuestas de la izquierda para el campo tuvieran en cuenta las circunstancias reales de la gente. Y el segundo apunte sobre esto de los proyectos y de desarrollo del medio rural y de la externalización del biocidio, que a veces comentamos cuando aquí nos hacen cosas, es un ejemplo que aseguro que sabéis, que en Cáceres nos estamos oponiendo a la construcción de una mina de litio a cielo abierto, ¿no? Bueno, está muy cerca de Cáceres. Cáceres es una capital de provincia muy pequeña, es un entorno semiurbano, pero bueno, también nos estamos oponiendo a todos los proyectos de minas que hay en Extremadura, que son cientos, es la opción, ¿no? El auge de la minería es increíble, ¿no? Y bueno, pues en este caso yo os cuento una cosa mía personal, ¿no? Que además lo contaba el otro día a Álvaro, ¿no? Que un día en la manifestación contra la mina de litio en Cáceres, hay un montón de gente, Jorge Riesman leyendo poemas, tal, me vi tuiteando con el móvil contra la mina de litio y me sentí muy hipócrita, tío, porque el que demando litio soy yo. O sea, mi portátil, yo ahora en el campo he intentado tener unas baterías para tener la esta solar y tal. Entonces, si demandamos litio pero no queremos que se extraiga en Extremadura, o sea, si no queremos litio de kilómetro cero, al final se va a ir a países con legislaciones y sociedades civiles más débiles. Y yo creo que es que en el fondo pensamos que allí sí merece la pena contaminar un poco porque a lo mejor lo saca de pobres, pero aquí no, ¿no? Yo creo que ahí, eso subyace siempre ahí un poco, ¿no? Y como digo, si nos oponemos a la mina de litio, yo la única forma de ser consecuente de verdad con mi propia idea es volverme neoludita, primitivista y vivir en una cueva. Porque el resto, la contradicción que me supone, no la soporto. Yo creo que si no somos capaces de extraer litio de forma sostenible, lo mejor es prohibirlo, ¿no? ¿Pero por qué nos oponemos a que se saque el litio en Cáceres? ¿Es que ese litio no se va a sacar de otro sitio? Pregunto. Si alguien me dice que no, me callo. Pero si seguimos demandando litio y no se saca aquí, se sacará en otro lado, ¿no? En otro lado donde las legislaciones son más débiles y la sociedad civil es más débil. Esto, esta pregunta, que yo no me considero listo, como veis, soy bastante ajustadito, pero mi padre también me la pregunta. Pues dijo, si ahora todo el mundo necesita litio, ¿por qué no se puede sacar aquí y se saca en otros países? Porque si no se necesitará litio, pero joder, ¿no? Y encima por el camino, como te opones a la mina de litio, yo me opongo a la mina de litio, cuidado, ¿eh? Pero me genera muchas contradicciones, por el camino te pones en contra de toda la gente que vive allí, a la que le han vendido que va a haber 2.000 empleos. Que aunque luego solo sean 200, pero lo cierto es que le han vendido eso. Entonces, a mí me genera muchas contradicciones y luego encima hacemos el gilipollas porque nos ponemos a todo el mundo en contra. Para cerrar este tema, no quería que se me olvidara decir que el único sentido de habitar la tierra y no el asfalto es una cierta forma de extractivismo. Es decir, sacar cosas del suelo. No meterle plusvalía a procesos e ideas, ¿no? Sino sacar cosas de la tierra y del esfuerzo humano, por supuesto, ¿no? ¿Que podemos regular el grado de violencia de ese extractivismo? Por supuesto. Pero no nos engañemos, hay muchas cosas que tienen que salir de la tierra y vamos a transformar esa tierra. Nos genera muchas contradicciones, pero hay que asumirlas. Pero es que hemos llegado a un punto sobre esto, una especie como de, no sé, de sentimiento de culpa o de pecado, yo no sé muy bien el qué, con lo del extractivismo, que es que la principal crítica que se le hizo, por ejemplo, ¿no? a los gobiernos de la década ganada en América Latina, es como, ah, sí, muy bien, avances sociales, tal, pero se han basado en economías extractivistas. Yo digo, acabáramos, como si pudieran haber hecho microchips, o no sé el qué. O sea, ¿de verdad nos parece mal que unos países, esto es como que nos salen adelante? O sea, ¿alguien me lo quiere contar? Pues claro que es con el extractivismo, ¿con qué van a competir si no? No solo con el extractivismo, pero joder, pero es que a eso no se puede renunciar, es que entonces... Yo digo, ¿cuál es el ejemplo de países no extractivistas deseables? Mónaco, Luxemburgo, San Marino, ¿cuáles? Yo creo que tenemos un problema con el tema del extractivismo y de transformar la tierra. Creo que no somos capaces de asumir que per se contaminamos y que gastamos recursos y eso es muy duro. Pero, no sé, yo vivo en el campo y esa contradicción la arrugo desde que soy chico. Bueno, ya sabemos que una parte de la izquierda ecologista tiene problemas con muchas actividades, pero ¿qué proponen? ¿No? ¿Cuáles son las propuestas? Pues básicamente dos cosas. Una son los proyectos ecológicos y en extensivo, de los que antes he comentado algunas cosillas, algunos apuntes así, ¿no? Y otro tema estrella, que este me encanta, es el del turismo rural. Quedaría risa si no fuera para cortarse las venas. Yo os reto, y esto de verdad, a que busquéis un solo artículo que critique los proyectos nuevos que se quieren implementar en el medio rural, ¿no? O un solo artículo de crítica al desarrollo productivo de la tierra que no diga, de esos artículos críticos, los que proponen alternativas, buscarme uno que no mencione el concepto turismo rural. Buscarme uno. En prensa, no digo una tesis doctoral sobre la cría de hongos. En prensa, ¿no? Que son los que generan opinión. El turismo rural se ha convertido en el MDMA de los problemas del campo. O sea, ante cualquier contradicción, turismo rural. Hemorroides extractivistas se cura con turismo rural. Una fístula campesina, turismo rural, y así ya dejamos de matar el medio ambiente, ¿no? Se llega hasta el paroxismo tragicómico de que aquí nos manifestamos en contra del turismo como ordenador de la vida, pero proponemos el turismo rural como motor de desarrollo en el campo. Que repito, es que es acojonante, ¿no? El turismo rural no es que sea una zanahoria de propuestas de mierda, o sea, es que encima es despreciable en términos económicos. O sea, puede anclar a una o a dos familias o tres en algún pueblo, a unos pueblos, pero ya está. O sea, pero eso no da para más. Y en fin, no sé, en mi pueblo con la reserva de la biosfera llevamos unos años y mi pueblo es el más grande y ha cerrado el hotel. No es que haya abierto, es que ha cerrado. Vive menos gente que antes. Y estas navidades, pues, una aceituna con mi padre, repito, mi comarca, si voy a Extremeña, reservas de la biosfera, nos habían vendido, también Ecologistas en Acción, que una de las vías de la Siberia Extremeña era dedicarnos al extensivo de ovejas. Allí hay muchas de esas y tenemos ovejas, sobre todo se vende carne de cordero a los países árabes, y el turismo rural. Turismo rural a todas horas, turismo rural, ¿no? Y claro, con esto, pues, están. Bueno, escuché por la radio un anuncio, que vais a flipar, de una convocatoria para personas que estaban en paro para formación de desempleados. ¿Sabéis? Pues, comarca agraria a 300 kilómetros de Madrid, 300 de Sevilla, 200 de Ciudad Real, 200 de Córdoba, o sea, en el medio del páramo, ¿vale? Es la zona más recóndita quizás de España. Bueno, el asunto de formación a desempleados de una comarca entera con un paro del 30% era turismo estelar. Iban a formar a 120 personas para ser guías de turismo estelar. A mí esto es de risa, pero es para coger una metralleta, tío. Porque luego los que te defienden las reservas de la biosfera, que son nuestros compañeros, te dicen, no, no, pero si Europa ha dado 3 millones de euros para reconvertir la comarca, ¿qué coño? Pues tú tienes que saber cómo se va a reconvertir. Entonces, ¿pero qué te crees? ¿Que nos van a ayudar a comprar tierras para hacer aquí huertos ecológicos? No, se lo van a gastar en estas putas mierdas. Pero luego, cuando hay espacios para el turismo rural, Ecologistas en Acción, lo digo porque son ellos, si hubiera otros, serían otros, denuncia ciertas intervenciones para adaptar las zonas al turismo rural. El ejemplo de este verano en mi tierra extremeña ha sido que han denunciado las piscinas naturales del norte de Cáceres, que ya es como, coño, lo único que nos quedaba, que eran allí los pilones con agua fresquita en el monte. Ya, no, salió un artículo vendiendo que esa especie de embalses que se hace en la cabecera de los ríos que bajan de la montaña y que corre el agua, aunque poco a poco, como un dique, ¿no? Eso era el apocalipsis climático, ambiental, el fin del ecosistema. Y además es que esta cosa todo siempre es como apocalíptica, ¿no? Entonces dice, hostia, o sea, entonces, la Vera, el Jerte, la Ura, que viven en verano en esa parte del turismo rural, que el único atractivo, aparte del paisaje, es que te puedes dar un chapuzón cuando hace 40 grados, sacáis un artículo defendiendo que se derriben los diques y que no haya piscinas naturales. La madre que nos parió, o sea, la madre que nos parió. Entonces, pero entonces, ¿qué estamos defendiendo, tío? Se hace ciencia cierta que muchos de esos que denunciaron las piscinas naturales en el Valle del Jerte viven en el chalet en el Valle del Jerte, algunos con piscinas. Y repito lo de antes, esto no es una falacia, un argumento ad hominem, es que si eres un hipócrita hay que decirlo, y esa gente hay que expulsarla de la militancia porque contribuyen a mierdar y la propaganda por el acto. Y quien no, pues te callas. Pues no pueden tener cargos públicos, por Dios, o cargos representativos en asociaciones ecologistas, un tú que vive en un chalet y te dice que quites la piscina natural del pueblo, que es el único que tiene la gente para bañarse, porque tú te puedes ir a tu piscina y a Cádiz de la Ración. Entonces, es que así volvemos al sesgo de clase. Y lo otro sobre el turismo rural, seguro que os habéis enterado de lo de Valdecañas, ¿no? Que estamos celebrando una gran derrota. Valdecaña era un complejo turístico de pijos de mierda en medio de un embalse que está en la provincia de Cáceres, pegando con la provincia de Toledo. Bueno, la Junta, eso es una zona protegida, no sé qué figura protegida. Partimos de la base de que se protege un embalse, que ya es algo artificial, pero bueno, como digo, aquí Extremadura está todo protegido, ¿no? Pegan un pelotazo urbanístico y en una península dentro del embalse hacen ahí un pedazo de resort, que está el Alejandro Sanz, la Shakira, Aznar. Ecologistas en Acción denuncia eso, que es ilegal, está bien en denunciarlo. Y después la Junta intentó cambiar la ley, encima es que los de la Junta son unos putos chapuzas, porque cambiaron la ley mal, hasta el punto de que el tribunal le ha dado la razón a los denunciantes de que eso era un atropello contra el medio ambiente. Y yo digo, o sea, que yo, bueno, al final la sentencia condena a derribar todo ese resort, ¿no? O sea, yo lo derribaría con los ricos dentro, que quede claro. Pero yo lo que no puedo ir es a ese pueblo a celebrar el derribo, porque está todo el mundo en contra del derribo. Todo el mundo, es el 100% menos una persona, que es una compañera militante de anticapitalista, que es Paca Blanco. O sea, tengo que ir de ahí por amenazas. Y solidaridad absoluta con Paca, siempre. Pero ¿cómo cojones vas a una comarca a celebrar algo que está todo el mundo en contra? Porque es un espacio protegido. Lo único que hay en esa comarca es la central nuclear de Almará, que está diciendo que la cierren, que les han puesto una protección ambiental al puto pantano que se ha comido las tierras de cultivo que tenían fértiles, pues se ha tragado las aguas de la vega del río. Hacen un resort de lujo, vomitivo, pero que emplea a 20 o 30 personas, y haces una puta fiesta porque has conseguido que lo derriben. Entonces, ¿cuál es nuestro horizonte? Tener la razón, pero morir de inanición política, ¿no? Las siguientes elecciones, por poner un ejemplo, ¿no? Os aseguro que en esa comarca va a ganar Vox. Yo no digo que la culpa sea de los ecologistas, no lo es. Pero, coño, es que no hacemos nada, o lo hacemos tomar, ¿no? Como resumen de este tema, como epítome, y ya voy acabando, quiero hablar de la moda del lobo. Yo creo que en Andalucía estáis un poco a salvo de que vengan aquí a reinsertar el lobo en Sierra Morena o tal, pero desde Peñaperros para arriba es una cosa increíble, ¿no? Ahora el lobo es un asunto de ecologismo nacional. Todas las semanas hay noticias, movimientos para que vuelva, reportajes con datos falsos, campañas. Aquí se junta el ecologismo con el animalismo. Yo ante esa dupla me considero ya desarmado, y como desarmado y cautivo, el Pedro López entrega las armas. O sea, esto ya es imposible, ¿no? Entonces, claro que podemos discutir la necesidad ambiental o no de rescatar al lobo. Podemos discutir sobre el derecho que tiene el lobo a volver a ocupar los espacios que ha ocupado siempre, por supuesto. Por supuesto que podemos defender que no se le cace. Tenemos que defender que no se le persiga, que no se le mene, por supuesto. Pero lo que no se nos puede decir, como se dice, es que el lobo va a ser bueno para la economía de las zonas rurales. Y eso se dice. Tengo tres artículos del diario del Salto y de Público que dicen eso. Que es que esto es un tío que se ha metido algo viendo Félix Rodríguez de la Fuente. Los tiros, nunca mejor dicho, van por dos sitios, ¿no? Por el lobo como atractivo para el turismo rural, ya estamos otra vez, turismo rural, ¿no? La gente se supone que va con prismáticos a ver los lobos, que bueno, a mí me gustaría verlos, ¿no? Pero bueno. Y luego, el otro asunto es por el lobo como herramienta para rescatar el pastoreo tradicional. Y eso está presente en los tres artículos. Este asunto es que es tan disparatado que os juro que es que me entra el tembleque. Porque yo soy pastor y mis padres son pastores, entonces es que me entra el tembleque. Os lo resumo porque es un ejemplo de como de la estulticia de ciertas posiciones, ¿no? Nos dicen, una de las formas de que el lobo, como el lobo hay que meterlo sí o sí, tiene que volver, eso ya es indiscutible, yo no lo niego, o sea, me gustaría que los animales recuperen su espacio, ¿no? Pero la única forma de que no destrocen los rebaños es recuperando el pastoreo tradicional, que pasa por mayor presencia del pastoreo en el campo, por tener mastines y perros especializados, por trasegar el ganado a otras zonas más protegidas cuando hay más presencia de lobo, todo. Entonces, nos dice, claro, si recuperamos el lobo, si lo hicimos acojonante, ayudaremos a que el sistema necesite más pastores. En la hostia, eso lo dicen los artículos, ¿eh? Tal cual. Entonces, que es como decir que si inventamos un virus nuevo, pues claro, habrá más epidemiólogos y el I más de más I va a ir para arriba, entonces es un motor de economía. En esos artículos, por si fuera poco, el del Salto es terrible, y además es de un buen amigo, pero es que es terrible, se criminaliza a los pastores que compaginan su trabajo con otro en la ciudad. Y se dice que la culpa de que el lobo haga cause estragos es que, claro, es que el pastor lo que no puede es tener un rebaño y luego ser fontanero en Mérida. Entonces, o sea, no tiene suficiente el pastor con tener dos trabajos, porque el pastoreo ya no es rentable, que ahora se le acusa de no estar lo suficientemente activo en uno de ellos, ¿no? Y luego se dice, no, y si pasa algo, no te preocupes, que pidan ayuda al Estado por los ataques del lobo, y esas cosas, ¿no? Pero cuando tú sabes, porque tú eres extremeño como este ecologista, y lo sabes, que el Estado no da ayuda por los ataques del lobo o tarda años en reconocerla, y cuando sabes que los seguros no se hacen cargo, si tú estás echando los daños del lobo, estás echando a los pastoreos al páramo utópico del Estado reparativo, estás siendo un auténtico capullo, tío. Porque eso que estás diciendo, sabes que no funciona. No, que pidan ayuda. Y además luego el tío dice, lo que no puede decir es que falsen los datos, porque hacen pasar ovejas muertas por ataques de lobos. Encima, ese prejuicio, que si en lugar de pastores fuera cualquier otro colectivo, y no voy a nombrar ninguno, ese tío no volvería a publicar en Asalto. Pero los prejuicios contra los pastores sí se admiten. En fin, esto del turismo estelar, del lobo, y estos asuntos que he planteado, yo sé que son temas muy concretos, muy localizados, pero creo que sirven para describir una deriva, un desentendimiento de la realidad, social, material, una soberbia cultural. Y ante tanto disparate, uno se pregunta entonces qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué mis compañeros de trinchera o mienten o se olvidan de las circunstancias materiales de la gente del campo, o en el mejor de los casos son tan ciegos a la hora de dar el combate político, que al final están haciendo que la gente se vuelva en contra, ¿no? Yo creo que ese distanciamiento, resumo porque me he alargado mucho, se debe a tres cosas básicas. Primero, en el ecologismo, en una parte del ecologismo hay un sesgo de clase bestial. Bestial. Se intenta ordenar la vida de la gente del campo desde una posición muchas veces externa. Cuando digo de clase, no solo me refiero a clase económica, sino como a clase cultural. Yo no soy teórico y no sé explicar esto, pero yo siento el desprecio de muchos de mis compañeros, porque, no sé, soy de campo, soy bruto, estas cosas, ¿no? Y yo creo que aunque uno sea del pueblo, porque muchos de los ecologistas son del pueblo que se han ido fuera, y no es que tengan la fe del converso, sino que tienen el odio de los resentidos, ¿no? Como de que han triunfado fuera del pueblo, entonces los del pueblo somos una especie como de indios salvajes que hay que cristianizar. Segundo tema, ¿no? Aparte del sesgo de clase, es que el ecologismo está plagado de estudios, encuentros y debates autorreferenciales. Yo juro por mis muertos que he estado en encuentros de la vía campesina donde no había ni un solo campesino, ni uno. Lo que había eran ecologistas, que nunca entendí muy bien por qué hay ecologistas en todas las reuniones de agricultura, pero no en las de industria o vivienda o educación. Es que no lo entiendo. Como dice mi madre, ¿qué hemos hecho nosotros, hijos, para que en todos lados tengamos que tener ecologistas? Digo, bueno, mamá, no pasa nada, lo que pasa es que tienen que estar en todos lados, no solo en el nuestro, ¿no? Y el tercer factor que yo creo que aleja a la izquierda del campo o al ecologismo es que hay que reconocer, y aunque sean minoritarios, están ahí, que hay unos tintes sectarios muy fuertes últimamente, ¿no? Que es que yo hace poco he visto decir que el volcán era un síntoma del cambio climático, ¿eh? Y eso, no, es que de eso, a eso no le podemos dar importancia. No, coño, sí que tiene importancia, joder. ¿Cómo no la va a tener? Que digan que el volcán es un fenómeno extremo del cambio climático, como el tsunami o los incendios por la sequía. No me jodas, ¿cómo no va a tener eso importancia? Y esa gente es la que se supone que está empujando nuestro movimiento. Dicen que el volcán es el cambio climático también. Con el agravante de que encima ese tipo de gente no es que defiendan una fe, defienden una razón incorpórea y científica, que es el cambio climático. Va a llegar, eso es un apocalipsis, es un armagedón, y ese mecanismo, simplemente lo suelto ahí, es el mismo que usan todas las sectas milenaristas del mundo mundial. Amenazan con un apocalipsis, y como eso es tan fuerte y es indiscutible, ordenan la vida de ahí para abajo. Y no creo que no pase nada por decirlo. Por decir que ese mecanismo a veces opera, seguramente de forma inconsciente. Pero hostia, lo del colapso, y como el colapso lo justifica todo. Como hay colapso, vamos a no sé qué, no sé cuánto. Hostia, a mí esa historia me altera un poco. En fin, creo que acabo ya en tres minutos. Creo que esta visión un poco sesgada, autorreferencial, agónica, de cierto ecologismo de izquierda, deja pasar sobre todo la oportunidad de sumar a la gente del campo a su lucha, porque yo creo que sí que hay una raíz, no sé si decirla antropológica, cultural, no sé muy bien, ¿no? En el campo de la que se puede tirar para ganar adeptos hacia el ecologismo, ¿no? Y aquí voy a dar como tres ideas. Yo creo que tengo que reconocer, y me duele, que yo creo que en general la gente del campo es de espíritu conservador. No pasa nada por asumirlo. No sé, yo a veces me he considerado también incluso bastante conservador en ciertos aspectos, ¿no? Y hace unos años leí un texto de John Berger, el epílogo de la novela Puerca Tierra, una novela muy chula. Pues tiene un epílogo donde él un poco, en fin, explica algunos conceptos. Ese libro del 70 y pico y ya habla de monocultivo. Ese libro, el epílogo es la hostia, porque el tío tiene una visión como adelantada, que se ha cumplido todo lo que ha dicho, ¿no? Y decía John Berger que el campesinado tiene una raíz conservadora, no tiene por qué ser reaccionaria, cuidado, porque digamos que en fin, se opone a las modernizaciones y se opone a la idea de progreso, porque el propio trabajo en el campo requiere un movimiento cíclico acompasado a las estaciones. Digamos que el futuro no es lineal sino circular, que me parece una idea poética, pero creo que tiene cierto sentido, ¿no? Al final, si tú te dedicas a hacer todos los años la misma tarea de forma circular, digamos que lo que intenta es que ese sistema no se joda, no intenta mejorarlo, ni transformarlo, ni revolucionarlo, digamos, ser más eficiente, pero que esa rueda vaya como funciona, ¿no? Pues yo creo que el ecologismo debería encontrar la forma de apelar a ese sentimiento de nostalgia como de una letanía estacional sin sobresalto para penetrar en las zonas rurales, porque yo creo que cierto decrecentismo que muchos propugnamos creo que se parece bastante a la idea que mucha gente del campo tiene como una vida feliz. Entonces yo creo que ahí sí que hay un pasado común, o no sé cómo decirlo, un espíritu del que se puede tirar para ganar a la gente del campo, del pueblo, hacia el ecologismo, ¿no? Otro pensador que explica la deriva conservadora de la gente del campo es Marc Badal, que tiene un libro maravilloso en Pepitas de Calabaza que se llama Vidas a la Intemperie. Yo creo que es el libro sobre temas de campo que más me ha gustado en los últimos años. Y Marc Badal dice que él ha podido entrever que el campesinado tiene memoria de las derrotas y que eso le hace como tener una posición conservadora y de no posicionamiento político. El ejemplo que yo conozco que es Extremadura, después de la ocupación de tierras del 25 de marzo del 36 y después del exterminio que hubo, fue un exterminio, puedo asegurar que es verdad. Aparte de que no quedó ni un rojo y casi nadie digno, es que los que quedaron tienen un miedo atroz. Y parto hasta de mi abuela, ¿no? Que me negaba hasta quién fue su padre, es una cosa tremenda, ¿no? Y otro factor que creo que hace que la gente del campo sea conservadora es cierto sentido de pertenecer como a una numancia que está en extinción, ¿no? Y creo que cuando los grupos colectivos, las tribus o las culturas se sienten en extinción, pues llaman a fila y digamos como que todo el mundo tiene que cerrarse y tal. Yo no digo que la gente del campo no haya abrazado el desarrollismo, claro que lo han abrazado, los tractores y las cosas y la deuda y los bancos y estas cosas, pero es verdad, digo, por lo que yo sé de mi pueblo, de los sitios por los que he estado, que hay cierta nostalgia de otro tipo, forma de vida, ¿no? Y yo creo que ahí también hay motivos que justifican cierta deriva conservadora. Y ya para acabar, hay que reconocer que la izquierda siempre ha estado alejada del campo, o sea, no solo culpa de la gente del campo. En general, la izquierda siempre ha intentado proletarizar al campo. Marx tuvo muchos problemas y cambió de opinión varias veces en su vida sobre la condición económica y de clase del campesinado, porque el campesinado en muchos casos no es dueño de sus medios de producción, pero es pobre. Entonces hay una especie de contradicción teórica que muchos no han resuelto. Por otra parte, recordemos que Lenin, haciéndose cargo de la complejidad del mundo del campo, dio un volantazo a la nueva política económica, ¿no? Que era la estrategia, ¿no?, económica para la URSS, y bueno, cambió varios conceptos que supuso la gran ruptura, ¿no?, cuando se presentó la NEP. O sea que Lenin era consciente de que el campo era una cosa que había que, a nivel económico y social, manejar con especificidad. Y en tiempos actuales, pues no hay más que ver, por ejemplo, la ceguera teórica de algunos cuando han calificado las huelgas en el campo como paros patronales. Ha pasado lo mismo con los camiones. Y es como, a ver, llamar paro patronal a gente, la cooperativa a la que yo pertenezco, 200 olivareros, sin nadie, sin ningún trabajador al cargo, llamarlos paros patronales porque son autónomos, hostia, yo creo que un patrón es otra cosa, pero son cosas mías. Es decir, la izquierda nunca se ha sentido a gusto con el campo y, salvo excepciones, no hay una tradición de izquierda rural, porque siempre ha consistido en una serie de personas con muy buena voluntad y de cierta vanguardia cultural o social, pero que no han solido tejer muchas redes de izquierdas en el campo. Si se junta este conflicto histórico de la izquierda con el campo y se le suman ciertas actitudes o análisis poco materialistas, como los que he comentado antes de una parte de las maniobras ecologistas, lo que nos queda, ¿qué es? ¿Pretendemos remontar la mierda de los medios de comunicación, la criminalización del ecologismo y el rodillo facha? O sea, ¿pretendemos remontar todo eso con actitudes quijotescas, nula visión de la realidad social, pero con la convicción autocomplaciente de que tenemos la razón? Que eso es la sensación que a mí me da a veces, que preferimos tener la razón, pero acicar de toda batalla política real, ¿no? En ese mar de soledad e incertidumbre campesina, y por supuesto, arropada por toda la tropa mediática, la derecha, la ultraderecha, está sabiendo nadar mejor y lo hace con los eslóganes de siempre. En fin, familia, patria, trabajo. La familia le importa un pimiento, la patria 15 pimientos, pero el trabajo, lo cierto es que es lo único que ancla a la población al sitio, al menos mientras tengamos que trabajar para ganarnos la vida. Y si no comprendemos esa necesidad y no comprendemos que el trabajo en el campo es ciertamente extractivista y que estamos sometidos a la coacción del mercado mundial y que esa coacción genera tensiones entre los propios agricultores y que ante eso más vale un abrazo que un reproche. Si no comprendemos que los cambios en un sector productivo entero no pueden basarse en utopías salvíficas, sino en un detalladísimo protocolo de pasos y pasos, si no comprendemos que eso hay que explicarlo mucho y muy bien y que nos va a llevar años hacerlo, en hacerlo comprender, pero que merece la pena dar esa batalla, ¿no?, en lugar de mirar al campo con displicencia, si no comprendemos esas cosas, pues la gente desamparada, o no digamos ya con resentimiento, difícilmente se va a volver socialdemócrata, se va a volver fascista. Y lo hará de una forma sibilina, incluso un poco tierna, en algunos casos, pero lo hará a hombros de una gente que está llena de odio y que en cualquier momento van a gobernar y van a empezar a poner picas en Flandes. La deriva violenta del fascismo en algunos pueblos, en mi comarca, a mí me da mucho miedo. O sea, no tengo ninguna duda de que en algún momento va a haber tiros. O sea, no sé cuándo, 5, 10 años, asesinatos selectivos, palizas, torturas, pero hay un matonismo falangista que es que ya está, es como rampante, ¿no? Y ante eso muchas veces los que estamos ahí intentando conjugar encima nos llevamos hostias por todas partes, ¿no? Pero bueno, por otra parte, sé que la gente del campo tenemos mucho que mejorar en términos de tolerancia, de respeto a otras formas de ver el mundo, capacidad de diálogo, flexibilidad mental y un montón de cosas. Y lo sé y lo reconozco porque hasta yo, que soy de campo, pero con cierto mundo, hasta hace 4 días me sentía ofendido cuando alguien me decía que era vegano. Lo reconozco. Entonces, tenía ahí como una movida en mi cabeza que yo me sentía violentado por eso, ¿no? Entonces sé que tenemos que mejorar mucho y bueno, en muchos casos, como en otros aspectos de la vida, pues tenemos que aprender y en fin, de construir tonterías que tenemos en la cabeza. Y sé que tenemos que integrar el discurso ecologista en nuestra vida, a pesar de las heridas y del desprecio que sentimos a veces que se nos dispensa, porque creo, ¿no?, que todos los movimientos grandes y buenos como el ecologismo tiene un corpus teórico que tarda quizás años en aterrizar de forma concreta y ajustar a la realidad de cada sitio. Por eso creo que también la gente del campo tenemos que tener flexibilidad para saber que las cosas, hasta que encajan, pues a veces se salen un poco por los lados, ¿no? Sé que eso es así y por eso muchos jóvenes del campo, si se me considera joven, pues venimos a estos espacios a intentar sobre todo tender como puentes de respeto mutuo con, en fin, con la gente intelectual, con la gente que tiene capacidad de dar la batalla política en foros más amplios. Y en fin, y venimos con la idea sobre todo de luchar evidentemente por un mundo mejor, ¿no? Así que bueno, os agradezco mucho la oportunidad de hablar en público de estos temas y en un espacio intramuro, un espacio de los nuestros, porque creo que es un tema que yo creo que merece la pena discutir. Así que, dicho lo cual, tierra, libertad, ecologismo y cante hondo. Muchas gracias. Hola, adelante. Adelante. Maravilla. Vamos a abrir el turno de palabra, no voy a hacer más transición porque llevamos un buen rato, entonces sí, voy tomando yo la palabra para organizar un poco, ¿de acuerdo? No voy a hacerlo súper extenso el turno porque ya la charla lo ha sido, luego durante la cerveza podemos continuar, pero eso, a quien se anima a empezar. Por ahí tenemos a Pablo, que nunca Pablo, nos falla. Vale. Muchas de las cosas, pero me está viniendo mucho a la cabeza los debates, no los debates, las charlas que hace la extrema derecha en torno al feminismo. Cuando se habla del feminismo solamente como un pilar fundamental, que es el único que hay, y se le tira piedras a contra él como si él fuera el causante de todos los males que está pasando al resto. O sea, lo digo porque efectivamente creo que no hay un ecologismo, hay muchísimos ecologismos, está claro. Yo me posiciono por lo menos en el ecologismo de los pobres, en donde es más complicado encontrar, y eso no quita que sea igual de válido que otras posturas. Con esto me refiero a que efectivamente hay un ecologismo vertical que viene de la Comisión Europea e impone todo este tipo de cosas. Pero eso no quita que también haya un trabajo de base de otras personas, en las que yo también me incluyo por lo menos, que venimos desde propuestas agroecológicas que no vienen del neohipismo, contra el que también estoy bastante en contra, pero que también plantean alternativas de articulación a nivel del ecosistema, de compaginar y articular esfera productiva con esfera reproductiva, que intenta conectar flujos biofísicos desde un punto de vista verdaderamente ecológico y que sí que ve de verdad la convencionalización de la agricultura ecológica. Eso es un hecho, se está convencionalizando y eso está clarísimo. Yo no soy defensor del diseño ecológico, pero establecer en el mismo paquete todos los agricultores, está igual de mal que establecer todos los agricultores con certificación ecológica, que intentan hacer circuitos o redes de comercialización alternativas por los que venden internacionalmente. O sea, creo que es una lectura desacertada, ¿no? Porque el hecho de que no existan ejemplos, incluso fuera de España, y yo me estoy refiriendo a las soluciones globales, o sea, quiere decir que no sea una cosa expansiva y que no permita garantizar una demanda alimentaria como la actual, no quita que existan pequeñas semillas que nos permitan, ¿no?, pensar en el futuro. Y estoy pensando en fábricas ocupadas. ¿Cuántas fábricas ocupadas en el mundo entero hemos tenido? Y sin embargo, el espíritu obrero de ocupar fábricas y autogestionarlas es un elemento fundamental de la lucha del sindicalismo social, ¿no? No podemos eliminarla por el hecho de que no existen miles de fábricas ocupadas, pero existen como experiencia y puede ser interesante, ¿no? Entonces la historia es intentar quitarle toda esta barullo que hay, quitarle la vida de campesina en medio. Yo también estoy de acuerdo que aquellos tenían ecologistas, desgraciadamente ha acabado así, pero eso no quita que haya redes muy potentes de agricultores, agricultoras, yo diría, no sé si campesinos, creo que lo de campesinos ya está, por lo menos en nuestro contexto yo creo que ya está desaparecido, históricamente ya no hay, que sí que están haciendo una labor por tejer estas redes alternativas y que pueden llegar a ser interesantes porque tienen que establecer este diálogo con el medio rural. Y ahí coincido contigo, no se ha establecido. Pero si nos remontamos un poco a los años 2000, 90-2000, sí que había una literatura, había un intento como de articular movimiento jornalero con propuestas agroecológicas, iniciativas agroecológicas. Todo eso se rompió, que tiene que ver muchísimo con el patriarcado que nos atraviesa y que les atravesó a esa gente que intentó promoverlo. Pero eso no quita que la idea estaba ahí, que se ha estropeado, así por supuesto, pero hacer como una meta de totalidad del ecologismo me parece un poco complejo, porque efectivamente el medio rural se está yendo para la extrema derecha. O sea, eso también comparto su diagnóstico. Pero creo que no va a fondo. Lo siento. O sea, es una sensación que tengo, Pablo, me quería discutir contigo porque creo que hay varias propuestas que pueden llegar a ser interesantes de cara sobre todo a establecer esos diálogos que tienen que ver no con la participación de esta gente urbanita que va al medio rural a hacer dinámicas participativas del medio rural, sino de... Bueno, vamos a ver cómo establecemos un diálogo con la ciudad desde la base, ¿sabes? Pablo, que yo no he pretendido enmendar la totalidad del ecologismo ni de coña, yo que yo me considero de ecologista. Pero es que cuando hablas en singular, o sea, pues entonces tendría que decir todo el rato cierta parte del ecologismo. Desde luego, el que está más presente en los medios, y el que en mi tierra, el que está más presente. Sí, y el que está más presente no es Greenpeace, es Ecologistas en Acción, que son nuestros compañeros, ¿no? Son los que nos hacen los scratches allí en las fincas y las cositas, nuestros colegas. Entonces yo no intento enmendar el porque yo me considero ecologista. Y además, por si te sirve de algo, que yo vengo de una explotación en ecológico y de un proyecto del que no he conseguido financiación hace 3 meses porque estoy aquí en Sevilla. O sea que yo también conozco esas redes que se están tejiendo y las defiendo. Lo único que he dicho que para dar la batalla política, cuando le ponemos esos ejemplos a la gente común o por el telediario, que la gente común... Pienso, por ejemplo, en mis primos, que son un poco más mayores, o mis padres, no tienen las herramientas para iniciar esos proyectos. Es lo único que intento decir en términos de batalla política. Y luego, Pablo, perdona que me ha hecho la extrema derecha, lo de las charlas sobre el feminismo. Lo primero que he dicho es que no considero que el ecologismo tenga la culpa de ella. Y he dicho varias veces que lo que me duele de todo esto es que la que jode a la gente es la derecha, que es la que legisla. Pero el espantapájaros es el ecologismo y muchos como que se sienten a gusto en ese papel de... O sea que... Exactamente igual que el feminismo. El feminismo punitivista existe y es el más visto y es el que más apoya en los medios. Entonces me parece como complejo hacer una crítica Yo creo, pero Pablo, lo que me refiero, por ejemplo, con el tema de las protecciones ambientales, que es una cosa que genera mucha polémica en la zona área de campo. Tiene narices, por ejemplo, en mi caso fue el PSOE gobernando el que, en contra de todo el mundo, puso las reservas de la biosfera, y los del PSOE de mi pueblo ya empezaron a difundir que esto había sido idea de un concejal de Podemos de un pueblo. Date cuenta, ¿no? Pero eso lo hacen ellos de forma teledirigida. Pero es que, a lo que voy, es que los ecologistas dijeron, sí, de puta madre, reservas de la biosfera. Es como, tío, es que están disparando y tú te estás poniendo enfrente. Eso es lo único que a lo que me refiero, Pablo, que como, oye, no, como mínimo decir, mira, nos puede parecer bien, pero esta propuesta no es nuestra. Porque entonces eso, la derecha legisla, jode a la gente y la izquierda pierde votos. Pues entonces... perdemos todo. Por lo demás, Pablo, no sé, bueno, yo también aquí hablo y tengo que ser un poco vehemente para generar polémica, pero bueno, que te repito que yo vengo del mundo en ecológico. Y una cosa que se me ha olvidado decir con estos temas, mi padre se ha jubilado hace 3 meses. Cuando se ha jubilado y ya tiene una pensión, sigue trabajando y ahora lo que ha hecho ha sido dejar de echar glifosato, porque trabaja a mano. Es decir, cuando se lo ha podido permitir, ha empezado a producir en ecológico. Creo que eso es muy significativo de que a veces no es que no se quiera, es que no se puede. Simplemente es lo que quería decir con esas cosas. No, no, bueno, luego hablamos. Sí. No, y vamos a intentar mantenerlo sucinto porque llevamos mucho rato y luego vamos a hablar tomando la cerveza, ¿vale? O sea, si podemos ser así un poco concisos, mejor. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Nada, una pregunta muy rápida. No conozco mucho el mundo rural. Bueno, antes de agradecerte la ponencia, muy interesante, muy obviamente, se disfruta mucho cuando se escuchan este tipo de posiciones. Y la pregunta es simplemente, ¿cuál es el, respecto a esto que has comentado, me ha surgido la duda de la cuestión de los transgénicos? Es una de las cuestiones que surge mucho, el debate de si los transgénicos sí, si no, si se usa o no en el campo español y qué tipo de posición se está teniendo en relación a eso y cómo se podría enfrentar o entender. De eso no te puedo decir. Yo sé, la realidad es que yo, cuando me fui a Extremadura, le dije a mi padre, papá, tú, cuando plantas cebas, ¿son transgénicos o no? Y me dijo, no. Y luego pregunté en la cooperativa y era transgénico. No, son híbridos. Híbridos. Bueno, pero que ni siquiera la gente que siembra sabe. Porque te viene aquí, es la cooperativa, que la... Y además, que es una cooperativa pequeña, o sea, que no hay ni siquiera hay un... Entonces, yo, vamos, que no tengo una postura, no tengo ni idea, pero que ni siquiera la gente que tal sabe muy bien. En cualquier caso, el tema de los transgénicos, como que nosotros, vamos, dedicamos a las cabras, a las ovejas, al olivo, ahí no te puedo decir más, ¿eh? Pero sé que en el tema de las semillas me consta que muchas son híbridas o transgénicas y la gente no lo sabe. Sí. Bueno, yo te quería preguntar un poco por tu experiencia y tu bagaje, si tienes alguna experiencia significativa, positiva, de una experiencia neurural, de un proyecto neurural. Sí, hombre, hay muchas, no sé, te puedo decir la que sería la cabra tira al jerte, conozco más las que son extremeñas, lógicamente, y luego no solo proyectos de agroganadería, proyectos energéticos, las cooperativas energéticas están ahora en boga. En Extremadura se acaba de fundar una que se llama En Verde, llevan por 100 y pico cooperativistas y es una cosa que además combina, coño, producción de la energía, se distribuye la energía, o sea que hay un montón de proyectos. Lo que quiero poner de manifiesto, que son proyectos que requieren mucha idea, a veces mucha inversión, temas de marca, marketing digital, y cosas que realmente es muy difícil pensar que eso en antes de 30 o 40 o 50 años todo el mundo puede, digamos, cambiar sus explotaciones intensivas o tal por ese tipo de proyectos, es lo único que quiero decir. Y repito que además muchas veces lo que hacemos es deslocalizar la intensificación, creo, ¿eh? O sea que, entonces sí que hay mil proyectos, vamos, tío, de Extremadura te puedo decir es el de la cabra tira al jerte, hay otra que sería aquí en Montemolín, en la parte de Badajoz, hay un montón, y en mi comarca mismamente, en Fuenlabrada de los Montes, hay una cooperativa de apicultura en ecológico, que es una maravilla, y que son los únicos que se han beneficiado de las reservas de la biosfera, porque hay ciertas partes del monte que ya no se pueden acceder y pueden poner colmenas porque antes no podían, porque no se pueden poner a menos de X metros de los caminos públicos. O sea, hay un montón, ¿eh? Eso sí. Por supuesto, pero quiero poner de manifiesto que detrás de esos proyectos hay mucha energía y, en fin, que son un proyecto bastante complejo y mucho esfuerzo personal y, en fin, que cuando hablamos de intentar que ese sea un modelo generalizable, hay que, ¿sabes? O sea, que creo que esos son empresas y proyectos con mucho talento, muy específicos y no tengo claro que sean escalables. Esta gente, sin ir más lejos, es que se han quedado con una antigua quesería en propiedad. ¿Quién puede hacer eso? No sé. En mi comarca no hay quesería. Y si la hubiera, no nos podemos quedar con ella. Sí, igual una cooperativa de 50 tíos, pero... Y 50 tíos van a tener cabras. O sea, que luego es que cada proyecto es muy localizado. Ahí está la virtud de ellos, ¿no? Que saben buscar los recursos y la zona. Pero es difícil, ¿eh? O sea, que, pero bueno, pero ejemplos hay un montón. Y bueno, por supuesto, en Asturias y País Vasco hay 800 millones. Bueno, ahí en Navarra, en los montes públicos estos de la Auzolaga, hay un montón de... Me refería a Extremadura. Ah, bueno, en Extremadura, por ejemplo, de las cámaras de la gente quizás es de los más representativos. Pablo, ¿tú habías levantado la mano? Sí. Bueno, pues dos cosas. Es verdad que tú decías al principio que el mundo del campo es muy complejo. Luego, en una comarca, de un pueblo que está al lado del otro, y de un pueblo que es un cero. Eso por un lado, el pequeño propietario, los grandes. O sea, cuando si quieres un retrato del campo hacia los grandes, no hay manera. También, de la misma, a veces se hace esa borda como que somos el ecologismo, y también una crítica cañera, muy dura porque también es necesaria. Yo también comparto lo que dice Pablo, yo creo que por en medio hay mucho terreno, ¿no? Y sí que hay un cierto ecologismo de comarca que está más cortado frente al campo. Así que es verdad que, por ejemplo, me recordaba cuando hace muchos años intentaron que me hicieran un pantano, y así yo no lo hiciera, en el baño general, estaba en contra del pantano, y que sí, pero que no se metan los ecologistas. Y entonces preguntándole que era la gente de estar en contra, para ellos ecologistas, así era uno que estaba en Málaga capital o en Sevilla firmando la denuncia, que entre esos colores estaban enviando. O sea, la idea de Pablo muy ecologista es algo que va con el sentido que tú has dicho, totalmente. Pero es igual hace décadas, quiero decir, desde hace por lo menos 20 años. Justo en esa misma zona se ha intentado, cuando se ha hecho Parque Nacional, la Internación de la Nieve, la Sierra de Bermeja, se incorporar. Y hay un movimiento bastante, no digo que sea mayoritario, porque lleva tensiones, pero no son los cuatro hippies de Roma que tenemos que dar piel de comarca o de Málaga, tiene un cierto arraigo. O sea que entiendo la noticia porque lo comparto bastante, vendo los misofatos, ahí no. Ahí sí yo, ahí lo puedo contar. Pero que yo creo que, no sé si hay ese tipo de crítica, pero no hay que perder de vista que por entre medios sí que hay campañas en las comarcas, por ejemplo, el tema de la pesca acá, de recuperar la pesca acuaria, que es algo que la gente se entiende muy bien. Sí, claro. Aunque el primer que viene todo el mundo la comida de la agropecuaria, o sea, tenemos que evitar que viene la comida de la agropecuaria, hombre. Pero sí que hay caminos de reivindicación ecologista, ¿no? Que sí que pueden bastante bien. No, eso tampoco. Pero la idea de que hay un discurso mediático urbanista que no entiende los problemas del campo, unido al tema del animalismo y demás, eso hace un montón de daño. Y la y yo creo que incluso vio en la negociación ronda un cierto avance a nivel ecológico. Ecológica de la población, ha habido retroceso. Sí. Total. Por ejemplo, cuando yo era niño, la gente que tenía escopeta tiraba más cosas. Sí. Porque José Brada era un tío de eso, ya la siguiente generación no lo hace. No sé en qué sofato, la mayoría de la gente, porque lo utilizamos un medio mecánico, que le puede costar más gasoil, pero no tiene que gastar y también no se contamina. Y no necesariamente tiene que ser un tío con mucha pasta que puede invertir en ecológico. Lo cual es que también el nivel de producción, evidentemente la mayoría de la gente que hace eso es porque luego son albañiles, son camareros y no tienen los lugares por las tardes. Sí. Pero también, pero que en todo el tema de introducir ecológico, otra cosa de lo primero que hay es un fallo gordo, que te me lo apuntas de Pablo, es la distancia que hay entre que tiene que ser productivo ecológico con todas las reglas, o hay ya un conservador, un biocida convencional. O sea que no hay. Hay muchos caminos intermedios, pero igual utilizar el CIDA, pero si tienes una placa que no te deja colección ninguna, o sea, si te metes al ecológico total, quizás tienes una serie de circuitos que te posibilitan, o te entregas totalmente a la industria química, ¿no? No hay un punto intermedio. Y bueno, poco más. Hay un apunte, por respecto a la característica de cada comarca, en mi caso, la comarca está pegada a la Costa del Sol. Entonces, cuando construyes el turismo rural, es peor, quiero decir. Sí que tiene más referencia económica, pero cada año en general. ¿Por qué? Porque cada pueblo tiene que vivir en dos o tres familias. Mucha gente ha podido ver el restaurante y luego cierra la mitad, pero no está pasando. Lo que ocurre es que el turismo rural lo que hace es que gente empiece a luchar en la comarca y pequeños sitios por para jubilarse. O ahora que están a punto de tener que pagar la casa, igual es con dinerito por los barcos casi todo. Lo que ocurre en la zona de la Cantabria del Turismo Rural, como en general, o de Guadiana, es que al principio algunas familias, porque vivían un poquito de esa, eran una ayuda y seguían viviendo del campo, porque tenían, porque un soldado se fue a migrar a Barcelona, pues en la casa donde iba a alquilar. Pero con el tiempo empezó a entrar gente, que, porque he visto el sitio, que era un sitio bastante bonito para el fin de semana, para tirarse y han empezado a comprar. A comprar de tal. Entonces, como está pegado a Costa del Sol, pues un montón de dinero. Con lo cual, la gente del territorio no puede comprar la casa. Ah, claro, claro. Tú te tienes que ir al campo, que sí que es muy directo. Eso ha pasado en el norte de Cáceres, en los valles que han llegado, y la gente ya de allí ya no puede comprar la finca, porque han subido de precio por el turismo. Sí, sí, sí. No, yo creo que... O sea, que aparentemente ayuda a variar un poco en el que la gente no se vaya del pueblo. Sí. No, que yo, igual que digo lo malo, lo bueno, una cosa buena que tiene el turismo rural, yo la he vivido, es que ha contribuido a que la gente de esos pueblos tenga como cierto orgullo. Decir, oye, si a esta gente le parece bonito esto, es que esto es bonito y hay que cuidarlo. O sea, eso, oye, igual que he dicho lo malo, y eso es un efecto que no se calcula mucho. Y en el caso de Extremadura, que venimos de los Santos Inocentes, Porturraco, todos al fin somos los parias de Europa, recuperar, saber que viene la gente porque le gusta donde vivimos, como recuperar cierto orgullo de merece la pena vivir aquí y tal, eso no es cosa menor, eso es un tema bastante importante. Digo, porque el turismo rural también tiene su ya, cosa. Ya, lo siento, que hay dos turnos de palabra cogidos, tenemos que acabar, lo siento, conciso. Por allí y por aquí, podéis hacer las preguntas si queréis y las juntamos. Si hay alguien más que tenga la urgencia de preguntar algo más, cojo un último turno. Sí, sí, te tengo a ti, luego a ti, y ahí cerramos si os parece, ¿vale? Yo ya, o sea, quería hacer una pregunta en primer lugar sobre el Instituto del Conocimiento de las alternativas sobre el tema de los recursos protegidos, porque al final, entiendo por completo, o sea, yo también soy de pueblo, aunque no soy de campo, pero soy de pueblo, entiendo por completo el razonamiento que hemos explicado antes y la forma de afectar a mi modo de vida cotidiano de las personas que viven en esos sitios y en su lugar, pero me preocupan las alternativas que se plantean de preservación de ciertos medios naturales para que no caigan al final en dinámicas extractivistas, pero a unos niveles controlados, como si no las regulaciones específicas, en cuanto a bueno, eso. La respondo rápido, ¿vale? Entonces, sí, no, sí. A lo primero, alternativas, no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que las figuras de protección, en verdad, para los proyectos gordos de... Ahora hay muchas multinacionales comprando tierras, intensificando. Luego a esas siempre les dan permiso. Entonces, ¿qué? Es que al final tampoco valen para nada. Yo en mi comarca están ahora plantando súper intensivo de olivo, que son estos olivares de seto, que son de regadío encima. Y dice, ¿y a estos cómo coño le han dado permiso? Si a mí no me dejan echar ovejas en el monte. Entonces, que no sé cuáles son las propuestas intermedias, pero que para el fin que se pretende, supuestamente, tampoco valen para mucho, porque al final los proyectos gordos a eso siempre los dan permiso, porque te lo justifican por no sé qué movidas. Por ejemplo, en mi comarca se está autorizando más regadío cuando ya hay menos agua, o sea, es como un disparate. O sea, si ya no hay agua, ¿cómo coño autorizáis más regadío, más pozos de sondeo? Pues a ellos les dejan. Entonces, no te puedo decir Pedro, ¿qué? No tiene que ver con la reserva de la biosfera, no mezcles chulas con merinas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿El qué, dime? Que es más regadío, una reserva de la biosfera no tiene nada que ver. No, Pablo, no, que... No, que estoy diciendo que a pesar de que ahora reservas de la biosfera, a los que están proponiendo las grandes empresas más intensivos, les están dejando regar. Y digo, entonces, ni por reservas de la biosfera, ni por circunstancias hídricas. O sea, que al final, a las empresas gordas, luego no hay mecanismos que les... Al menos en la Junta de Extremadura, me refiero, es como, hostia, ¿Cómo es posible que a esta gente sí que puedan hacer superintensivo? O sea, aparte, es un disparate el superintensivo, o sea, de olivar. Entonces, digo que luego la sensación que yo tengo es que a los proyectos... Ahora en mi comarca quieren hacer el Eurovegas este que iban a hacer en Madrid, lo quieren hacer en Castilblanco, pero de Extremadura, que se llama Elysium City, un macroproyecto tal y cual. Les hagan en medio de la reserva de la biosfera, 20 casinos, no sé cuántos prostíbulos, un helipuerto, y le han dado permiso en medio de la reserva. Entonces la reserva como figura no vale, porque si ese proyecto, que es un disparate, le han dado permiso, entonces ni siquiera esa figura al final surte a los efectos que deberían surtir. En cambio, al pequeñito que tiene que hacer cuatro papeleos, le ponen nervioso, se equivoca, lo presenta fuera de plazo. Por cierto, si presentas fuera de plazo la subvención de la PAC, la pierdes. Eso la gente no lo sabe. La pierdes. Y luego ponte a alegar y 5 años después, es que el tema de los papeleos, es verdad que esto no tiene que ver con la reserva de la biosfera, pero digo que no os imaginéis hasta qué punto el tema de los papeleos es conflictivo, ¿eh? No es sencillo. Las propuestas que tú dices en intermedia están y se están encaminando, y últimamente mucho por la vía propositiva. Últimamente la Unión Europea y con la nueva PAC se ha metido mucho dinero en promover el cultivo verde, o sea, los cultivos en verde. O sea, que yo creo que quizás no hay que apostar por figuras de conservación intermedia, sino apoyar que la gente se reconvierta al extensivo o al ecológico, ¿no? Me refiero que al final, por la vía del incentivo, digo yo, no sé, es como a lo mejor la gente lo ve un poco más atractivo. Pero lo cierto es que al menos yo, por ejemplo, con el caso de mi padre, echando cuentas, la subvención, que son 6.000 euros más de no sé qué, al final pierde dinero. O sea, le sigue siendo más rentable hacerlo en no en ecológico. Pero sé que la Unión Europea, en fin, hay una voluntad de modernizar esas prácticas, y yo creo que la vía va más por la eso. Y luego lo que tú me has dicho para tu zona, es que no tengo ni idea, son cosas muy complejas, yo no, ahí ya no me meto. No, yo entiendo que cada zona tiene sus posibilidades y oye, habrá algunas que, bueno, no sé, que haya pocas posibilidades, más posibilidades. Yo creo que, no conozco Castilblanco de los Arroyos, creo que sé por dónde está, que ahí todo eso, más allá de pasar por la agricultura en extensivo, cabras, ovejas, apicultura, pero que igual la zona no da para más. En mi comarca de la Siberia, la mitad es cabras y colmenas, no da para más. No, bueno, sí que se aprovechan los bosques con resinas, piñones, setas, pero bueno, pero ya está, es que esa zona se tiene que dar para eso, ¿no? Pues tampoco hay que buscar que hay, en fin, hacer ahora un pueblo, ¿no? Pero bueno, que esos son temas que yo ahí no, eso es muy difícil, ¿no? No puedo tener eso, ¿no? La última. Yo la pregunta que quería hacer es cómo enfrentarse a la diversidad biológica que tiene ecología. Y mi pueblo colinda con el término de Doñana. Entonces, cuando ven un lince, en vez de pararse y poner el toterrero, lo que hacen es acelerar para ponerlo por el medio, porque se ha generado un odio brutal hacia todo lo que representa ese entorno, porque le impide plantar sus mierdas, hacerse una piscina o dos en ningún terreno. Entonces, como he dicho que lo ha mencionado en algunas ocasiones, que siempre te enfrentas a personas que tienen un discurso contrario a lo que tú puedes defender. A ver si puedes dar alguna herramienta para enfrentar también esa misma didáctica a personas que, como yo te digo, cuando ven un lince, en vez de tener algo que hacer, la van a dar. O sea, que partimos un nivel de psicopatía que es elevado, pero me ocurre, que doy fe de ello, y lo encuentran orgulloso. También porque esa imagen del campesino o del trabajador del campo, bruto, rudo, digamos que artísticamente se representa muy bien. Sí. Lo que me estás pidiendo es muy complicado, macho. No. Yo tengo, bueno, amigos, no, compañeros del colegio y tal, que son así, que van siempre con las escopetas encima. Yo, hombre, si intenta hablar con ellos, es verdad que esas cosas pasan. Nunca entenderé el afán por matar cosas. Es una cosa que yo no entiendo. O sea, de matar cosas por matar. No te puedo decir. Yo por ejemplo, en sí que he visto, por ejemplo, ahora están matando allí muchos meloncillos. Tal, el meloncillo es una especie invasora, tal. Estamos a un paso de que se proteja también el meloncillo, porque esto pasa como con la tórtola turca, ¿no? Te invade, desplaza a la tórtola de aquí y ya se la protege. Es como, coño, si es una especie invasora, joder. Entonces yo creo que no es el caso del lince, evidentemente, pero que hay una parte del campo que dice, es aquí, cada vez que viene un bicho nuevo, luego ya lo hacen de aquí y ya no se puede tocar, ¿no? Lo contra esa gente, a ver, el mundo del pueblo del campo es muy duro, ¿eh? Te quiero decir, yo contra eso, es verdad que hay cosas que son salvajadas. En fin, que matar por matar, pero eso el día sí y día también, ¿eh? No te puedo decir nada, es que no. Herramientas contra eso, no sé. Yo por ejemplo, bueno, que tengo poco contacto con ese tipo de gente, que son, que paso porque me ponen nervioso, ¿no? Y me da mucho miedo, porque además hay gente con una cosa, pulsión violenta, que eso, que creo que en el momento en el que haya cualquier estallido, eso sí, le fundan un arma. Es que a mí me da mucho miedo, la verdad. Pero contra eso no te puedo decir, ¿eh? Porque. Y aparte, es verdad que decía quizás Pablo, ¿no? Que se avanza mucho en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, veo menos tortura en el campo en general, creo que hay más concienciación con los animales, se cuidan mejor los perros, los burros, los caballos, en general, pero hay gente que no. Igual los que no han retrocedido posiciones, efectivamente, ¿no? O sea que los que son brutos, igual son más brutos que antes, o son, hay una cosa como de que han hecho de eso su identidad, pero como la sienten como amenazada, esta cosa, ¿no? Que los que se sienten amenazados, pues no sé, pero no te puedo dar herramientas porque, pues, joder, ya quisiera yo tenerla. O sea, sí. Bueno, si os parece, terminamos esta última charla, Pablo. Digo, aquí ahora y al lado, en la barra del bar, la terminamos toda. Súper rápido. ¿Esto se ha grabado? Sí, os lo iba a decir. Muchas gracias a todas por venir. Muchísimas gracias, Pedro. Y quien quiera venir, se ha grabado. Una lámpara rural, 10 euros. Es mía, esta es candil, ya está. Se ha grabado, los materiales que se han mencionado están colgados en la página del taller, se ha grabado, se va a difundir por redes sociales a partir de mañana en el Twitter de La Fuga y del taller, y podéis ahí recuperar el material. Nada, muchas gracias. Gracias.